He escrito más de cientos de veces la palabra vacuna en este año y medio de pandemia. Y la fastidiosa sigla COVID-19, unas miles. Cuando las palabras se escriben, se dicen dos veces. Y cuando lo que se escribe es un deseo, se desea infinitamente. En breve se me cumplirá el deseo. Estoy en el vacunatorio esperando mi dosis. No puedo mentir. Estoy emocionado. Pero no es la emoción exultante de querer publicar mi foto con el carnet de vacunación en las redes sociales. Es la emoción de la tarea cumplida. ¿Qué hice yo? Sé que soy un impostor, un periodista. No soy el científico que las diseñó, ni los investigadores que llevaron adelante y a contrarreloj los ensayos clínicos. Tampoco soy ingeniero o cualquiera de los técnicos que las fabricaron. Ni siquiera soy el pibe que cuando ingresé al vacunatorio me roció con alcohol, o la chica que me anotó en la computadora. Alguna vez inyecté a mi pareja con Reliveran durante un tortuoso embarazo, pero no sé vacunar. Sé vacunarme y contar historias sobre cómo esa vacuna pasó de ser una ilusión a convertirse en una realidad a punto de inyectarse en mi brazo. Está mal decir que una vacuna es un milagro. Los científicos no se permiten decir que hacen milagros, pero allí está esa sensación de que algo extraordinario me va a suceder. Emocionado y en silencio, agradezco a quienes obraron para que este milagro ahora reencarne en mí. ¿Qué hice yo para merecer esta vacuna? Tengo culpa. Mientras me arremango el brazo derecho para recibir el pinchazo, pienso que seguramente algún joven con diabetes de la capitalina Villa Urquiza o alguna viejita que vive en un cerro cerca de Nono la necesite más que yo. Pero el sábado llegó un mail con el turno para vacunarme. Me había preinscripto a principios de año. Adulto, varón de 42 años, sano, dos hijos y una pareja con asma ya vacunada. Oficio, periodista científico desde 2007 y desde febrero de 2020, periodista pandémico. ¿Hay algo que desconozca esta pandemia y su mágica solución, la vacuna? Mis hijos de 4 y 6 años saben que me voy a vacunar contra el coronavirus. Un germencito que no los deja ir a la escuela, visitar a sus abuelos, pasear por la plaza e ir al cine a comer pururú. Repaso esa breve otra vida que vimos desde marzo del año pasado y es imposible no alegrarse. Pensar ahora con la vacuna será más probable que sobreviva. Estar vivo para quienes te quieren. Honrar la vida de quienes se fueron por esta pandemia. Todavía se me nota la marca de la vacuna BCG. Es una cicatriz casi redonda en mi brazo izquierdo. La vacuna del COVID-19 también debería dejar una cicatriz. Un tatuaje para recordar a todos aquellos que no pudieron vacunarse y que por eso ya no están aquí. Una marca para llevar esta vacuna con responsabilidad. Tras el deseo cumplido del pinchazo, surgen otros deseos. El de abrazar al personal científico, médico y de enfermería, incluso a cualquier desconocido. El deseo de armar una fiesta para 1000 personas en el garage de mi casa o de correr hasta un bar a tomar un café con las puertas y ventanas bien cerradas. Todo como era antes, pero todavía no se puede. La vacuna todavía no me salva a mí ni al resto. Hay que seguir cuidándose. No es el triunfo final, pero es aquella victoria que se necesita para seguir luchando. La mejor vacuna es la que te toca. Es una frase que se repite mucho por estos días. La vacuna ahora está en mi cuerpo. Quizá llevaba mi nombre. Siento satisfacción por una tarea cumplida que yo no hice. Culpa por haberla recibido antes que otros. Alegría por saber que quizás sobreviva a esta pandemia, aunque debo seguir cuidándome, y responsabilidad porque estoy obligado a honrar esta vacuna por quienes murieron sin haberla recibido a tiempo. No, permanecer y transcurrir. No es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud identidad más definida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad, enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Buenas noches para todos, ¿cómo les va? Les habla Quique Zapata, como todos los lunes, más o pasado unos 15 minutos de la hora 20, estamos en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada, 94.3 MHz, la frecuencia que pertenece a la UTN, a la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, y a esta querida emisora con más de 32 años de vida que habitamos, por suerte, en este momento tan difícil, una vez más vía conectividad, vía Zoom, vía home office, cada uno desde sus respectivas casas. Y cuando digo cada uno es porque somos varios. En este caso saludamos primero a la Vicky Granero y al Sacha Botero, que van a estar en la co-conducción. ¿Cómo están, chicos? ¿Me escuchan? La verdad que bastante bien, un poquito con la facultad que me está matando y con el frío que como que... Me tiré, pero bien. Claro, no. Frío. A mí esta es una linda que pasó. Claro, no, sí. No. No, sí. Esta semanita sí. Esta semanita estuvo intensa, con nieve y todo. Sí, lindo, estuvo, ¿no? La vi intensa. Ahí en las redes, andaba haciendo el angelito ahí tirando nieve en Villa Allende. Sí, sí. Sí, ahí, pues, sí, acá estuvo intenso también. Claro, claro. Bueno, ¿y vos, Sacha? Yo bien, el frío me encanta, pero bueno, estoy rindiendo, que es algo que no me gusta tanto, así que... Claro. Que no, estamos todos igual. Me dijeron que te perdiste la nieve por Calavera, por sí. Resaca, por dormir hasta tarde. No, estaba rindiendo. Ah, sí. Y bueno, tuve que esperar a terminar, que terminé tipo 10, y ahí fui a la costanera y vi algún que otro poquito de nieve que había quedado. Un poquito de nieve. El equipo se completa con la producción de Guadalupe Zapata, que está a cargo... totalmente de la producción, porque nuestra querida Vanessa Ríos se nos ha ido al sur, va a seguir trabajando con nosotros, se reincorpora a partir de la semana que viene, está de viaje en este momento, debe ir más o menos, a ver, déjeme ver por la ventanilla del avión, sobre Chubut, más o menos, sí, está llegando allá a su pago de Tierra del Fuego, la querida Vanessa, que sigue desde la producción, espero que nos mande, qué sé yo, más nieve, no, porque estoy harto de los unos chocolates, algo de eso, estoy harto de las fotos de nieve. Sí, el desarrollo de personajes ficcionales está a cargo de Macarena Jerez Guerrero y Paula Alabán, que dentro de un ratito ya van a andar por aquí conectadas las chicas con nosotros. El control y puesta en el aire es responsabilidad de Darío Genovese. Nuestra mascota de la suerte es Uni, el unicornio hijo de la Charo González Torres. La columna de información y editorial es la responsabilidad del periodista Luis Aubrit. Y el bloque Canciones con Historia a cargo del Fede Magni. Dentro de un ratito le adelantamos hoy un temazo del Flaco Spinetta. Bueno, se lo digo ya, soy muy ansioso. Barro tal vez vamos a tener en canciones que se cantan solas. Comenzamos musicalmente hoy con estos textos y música que tanto nos gustan. En este caso se lo quiero dedicar. Estuvo inspirado en un querido amigo, en una familia amiga que tiene... una querida ahijada de la vida, que es la Sofi, querida. Bueno, para el Fede, para su familia y para su papá, que desgraciadamente lo llevó el coronavirus y que nos cuida ahora a su familia y a todos desde el cielo. Bueno, este texto del periodista Lucas Viano, que fue publicado en la semana en la sección Ciudadanos de La Voz del Interior, bajo el título La mejor vacuna es la que te toca. Habla de la emoción que tenía al esperar la primera dosis ahí en el vacunatorio. Una hermosura este texto de este colega periodista con el cual tengo una relación cercana laboral por mi actividad en el Ministerio de Ciencia de la provincia. La verdad que me emocionó muchísimo esta editorial. Es parte de este juego textual musical que hacemos en nuestro comienzo, donde los panes fueron de este sándwich algún día, el vivo de Julieta Venegas y Gustavo Santaolalla en el MTV Unplugged, que se realizó de hace unos años ya, que es una hermosura que se los recomiendo junto a distintos artistas como La Mala Rodríguez, Marisa Monte, entre otros. Y para cerrar, un tema que lo dice todo, que sintetiza un poco el espíritu de la nota que leíamos de Lucas Viano. Honrar la vida, la versión de Mercedes Sosa. Bueno, chicos, dentro de un ratito presentamos los temas. Vamos a la música. Dice el autor que esto es una pequeña serenata diurna. Yo diría que es una enorme serenata nocturna, la versión de Silvio Rodríguez, que dice: amo a una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada. O casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y se lo quiero dedicar a mi compañera de vida en un nuevo aniversario, 12, 13, ya más o menos me va a matar, pero no me acuerdo cuántos son muchos, que alguna vez dejó aquella ciudad maravillosa, pero maravillosa en serio, como es Río de Janeiro, para venirse a vivir a un humilde y gran barrio a la vez de Córdoba, que es San Vicente. Así que hace 13 años que cumplimos un día como hoy, un aniversario de estar juntos nuevamente para mi querida Elena Dos Santos Brasil, esta pequeña serenata diurna que, como digo, para mí es una enormidad, esta canción de Silvio Rodríguez, que la he rebautizado enorme serenata nocturna.

También, una por una, las 25 localidades que no tendrán clases presenciales por las nuevas restricciones en Córdoba. Uh-huh. También Güemes tendrá su billete según un anuncio de Alberto Fernández. Y aparte, una efeméride apartada, que la dejamos uh-huh. para desarrollar un poquito más, es que sucedieron el 16 de junio 66 años de los bombardeos en Plaza de Mayo. Los notarios se han declarado abiertamente antivacuna, no tengo ninguna duda de eso, lo venimos marcando de hace rato, por eso nuestro espacio de folclore se llama Me tienen harto los notarios. Ha producido el enojo así de toda la comunidad, por supuesto, primero científica, después artística, de estos desclasados artistas que cantan mamá, mamá en el Día de la Madre, en una actitud de ladroneo para vender discos. Y que después hacen playback, como sucedió cuando le saltó el compact, porque en ese tiempo había compact, no había pendrive, en el Estadio Córdoba, en una fiesta de Cadena 3. No podés ser un grupo vocal y hacer playback, la puta que... Bueno, en el bloque, Me tienen harto los nocheros, hoy va a estar José Luis Aguirre y esta Tonada y Lluvia, un hermoso trabajo que se hizo para manifestarse en contra de los artistas de Tras la Sierra y otros en contra de los desmontes, en contra de la actitud abusiva, de la actitud obscena que tienen los proyectos inmobiliarios y los gobiernos, haciendo la vista gorda, en contra de el bosque nativo. Bueno, esta hermosura se llama Tonada y Lluvia, la canta José Luis Aguirre y va a ser el protagonista hoy en Me tiene harto los nocheros. Victoria. Vamos a estar trayendo buenas y no tan buenas noticias. Vamos a hablar principalmente de la nevada en Córdoba después de 14 años. Espectacular. La vi ahí. Espectacular. La vi haciendo el angelito en la nieve. El angelito en la nieve, el muñeco de nieve, todo full. Una muy buena noticia. ¿Por qué le ponen zanahoria? No le pongan zanahoria a los bichos, a los, ¿cómo se llaman? Los muñecos de nieve. Me enoja mucho. ¿Los muñecos? Sí, no, nosotros en Cosa le pusimos una de plástico, que era el juguete de mi sobrina. ¿Una naricita? Bueno, no jugar con comida, claro. Bien, una zanahoria de plástico. No jugar pero con zanahoria comida. También. No, déjame joder. No, no. ¿Por qué zanahoria? Sí. Ah, bueno, ¿quién pero tiene no como le viene Pinocho nada la nariz así en la vida? No, no, déjale joder, es horrible, Pancho. Y dos botones, todo corre. Y calculo que los muñecos de nieve. Bueno, por. ¿Cómo los muñecos? Por noticias buenas va a estar de que. ¿Y los muñecos de nieve tienen la nariz de zanahoria? Sí, pero porque los giles se lo ponen, pongan que usen la cabeza. Cámbienlo, sí. Póngale en otra cosa. En la próxima nevada le cambiamos la nariz a los muñecos de nieve. Por favor. Ya le anoto la petición. Y no se saquen más fotos. Pero si hay que esperar 14 años más. No quiero ver tampoco. Y bueno, hay que esperar. Hay que esperar. No puedo hacer nada al respecto. Yo no pido que nieve. Y no quiero ver selfie con los que se sacan vacunas ni guasos haciendo el angelito en la nieve. ¿Me entiendes? Bueno, seguimos con las noticias. En este caso, adelanta en realidad. De una buena es que las personas gestantes van a tener prioridad en la vacunación contra el COVID-19. Esa otra es una buena. Sí, claro. Esa es una buena noticia. Otra buena noticia es que el gobierno congela las tarifas de luz, gas y combustibles hasta fin de año. La verdad que con estos fríos que estamos pasando, es una muy buena noticia que no te maten con la luz y el gas y todo. Uno tiene que prender la estufa, tiene que prender el gas y que el aumento de las tarifas de gas y de luz, la verdad que un bajón. Un bajón también que hasta el sábado pasado se confirmaron 2 contagiados. ¿Adivina dónde, Quique? Ah, no sé, qué sé yo, en la Copa América. Ojalá no, que se contagien. Peor, esto te va a indignar a vos. En el bar, ¿viste dónde? El bar donde cantó Damián Córdoba. Sí. Bueno, por lo menos transito. Hasta el sábado pasa. Exactamente. Adivina qué pasó. 2 contagiados en el bar donde cantó Damián Córdoba. Por lo menos hasta el sábado pasado se confirmaron 2 contagiados. Indignante. Sabíamos que iba a pasar porque no se respetó ni un protocolo. Y otra noticia indignante también es que Lali Espósito también cayó en la fake news de TN, pero bueno, en este caso... ¿Será kirchnerista? Es kirchnerista, entonces. ¿No sé? Capaz, no sé, hay que preguntarle. Si TN la ataca por algo, no hace eso, el chico no hace nada gratis. Sí, le paró el carro bastante bien, muy bien, le paró el carro, conmigo no te metes, y bueno, tuvieron que salir a... Exactamente, tuvieron que salir a borrar la nota falsa. Vamos al bloque de literatura que a esta hora más o menos nos propone nuestra compañera Paula Alaván, en este caso, con... con el dramaturgo y director cinematográfico cordobés Santiago Loza, de su libro Textos Reunidos. Concretamente es el capítulo 3, lo que nos desarrolla Paul Alaván en este caso, llamado De cómo empecé a mutar en esto. Una hermosura literaria y un muy buen momento musical que nos propone Paul Alaván. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Un fragmento de la vida terrenal, obra escrita por Santiago Loza, dramaturgo nacido en Córdoba, también director de cine, premiado. Esta obra está en el libro que se llama Textos Reunidos, que no es ningún desperdicio sentarse a leerlo. Capítulo 3. De cómo empecé a mutar en esto. Al principio, una no se da cuenta. A una le parece de lo más común. Me refiero a tener este cuerpo. Al principio, una no toma conciencia. Después de la infancia fue cuando el cuerpo comenzó a molestar, a no saber cómo manejarlo, como una ropa que no queda cómoda. Esas ropas que estiran o encogen, y una no sabe cómo ponerse y cree que todo el mundo nos está mirando de pura incomodidad. Cuando era chica, perdonen que retorne a la infancia, pero será solo por un momento. Mi mamá andaba escasa de fondos y aceptaba que me dieran la ropa que ya no le quedaba a mis primas. A la ropa la reacondicionaba. Le hacía unos apliques, a los suéteres les ponía pitucones, a los pantalones le agregaba un poco de tela, de colores, como para que yo me entusiasmara. Los colores siempre me despertaron eso, entusiasmo, qué sé yo. Pero lo que nunca refaccionaba eran las bombachas heredadas. Y casi siempre estaban con elásticos vencidos. Entonces me quedaban o flojas o demasiado ajustadas. Ustedes los humanos me van a saber entender. Como qué parte de las bombachas se me hundían en la humanidad. Y yo, mientras caminaba, trataba de arreglar eso. Pero no, que no se dieron cuenta. Pero no, la gente no se fija en esas cosas. Por algo es la ropa interior, la ropa que nunca se mira. Eso decía mamá, que no me preocupara porque no se ve. Eso está oculto. No se ve, pero se siente. Y cuesta caminar con el elástico de la bombacha vencido. Un día, pensaba en ese momento, un día dentro de mucho voy a ser tan feliz comprando bombachas nuevas. Un día van a ver las bombachas que me compro. Retorno al capítulo que nos compete, lo que viene después de la infancia. En ese tiempo el cuerpo terrenal se va modificando, va tomando otras formas. Te toma por sorpresa, un día pasas frente al espejo y no te reconoces. Eso asusta. Un susto más, no ser el primero ni el último. ¡Mamá! ¡Mira cómo creció esto! Eso es para cuando tengas hijitos, les puedas dar leche. Toda colorada, lo dijo. Las hembras humanas tienen crías y les dan de mamar. Es una costumbre animal que los siglos de civilización nos han extinguido. Las crías se alimentan de los pechos de la madre, les lastiman al succionar, les raspan los pezones. Eso no lo sabía en ese momento, lo supe después. Yo no voy a parir a nadie, se lo dije bien claro. Conmigo no cuenten. Yo no voy a andar cargando una cría en este vientre. Yo vengo de otra galaxia en donde la concepción es mental. A mí no me molesten con toda esta inmundicia de mocos y baba. El cuerpo humano tiene secreciones espantosas, gases que le salen por todos los huecos, líquidos pegajosos, humedad. El cuerpo humano está hecho del asco. Vengo de un lugar sin cuerpo. No se los podía decir por entonces. El cuerpo limita, suda, moja, raspa. ¡Puaj! El cuerpo es orgánico como los vegetales y los animales. Por ejemplo, no hay mucha diferencia entre el cuerpo humano y una berenjena. El cuerpo y la berenjena tienden a podrirse. El cuerpo y la berenjena terminaron desapareciendo. Pero en ese momento no lo tenía tan claro. Además, cuando se crece, el cuerpo duele. No te lo avisan al principio, pero crecer duele más que ponerse viejo. Todo duele. Empezando por los huesos, desde los huesos hacia afuera. Duele todo. Por eso yo elegí crecer mucho, ya que va a doler que duela de más. Por eso me expandí y me puse grande. Con bronca me puse, mucho silencio. Ustedes los humanos no lo pueden entender. No saben lo que es sentirse de otro planeta. El único que me entendía era Pablito. Pablito también creció, pero no se puso más oscuro, sino que siguió aclarando, cada vez más blanco. Yo no había visto la nieve, pero me dijeron que tenía el color de Pablito. En un lugar de nieve, seguro que Pablito se perdería. Por eso trataba de estar a la sombra. No tenía muchos amigos, un par, uno que lo seguía a todos lados y a mí. Yo no soy su amiga. Soy más bien su vecina. Porque en esa época me di cuenta de que a Pablito lo quería besar. Los humanos hablan mucho del amor. Escriben cosas, hacen canciones y poemas. Investigan. Yo, en ese tiempo, descubrí que el amor era más simple. El amor era querer dar besitos. No me animé a decírselo, pero era eso. Darle muchos besitos. Besitos chicos, uno después de otro en toda esa piel blanca. Besitos que le hicieran cosquillas. Lo llenaría de besitos. No me cansaría de darle besitos para que entiendan. Esto les voy a dar una comparación. Mamá hace pochoclos. El pochoclo es maíz inflado por el calor. Es lo que más me gusta en la vida. Escuchar cuando lo hace en la cocina, cuando revientan los maíces, como una tormenta de granizo y el dolor dulzón que llega desde ahí. Y después lo pone en una fuente enorme y los espolvorea con azúcar. Y entonces me siento y como y como y como y como y no existe nada más. Un día me di cuenta de que con Pablito me pasaba lo mismo que con el pochoclo. Me pasaría la vida dándole besitos sin cansarme. Hambrienta. Oh, so still. Shh, shh, you're all alone. Shh, shh, and so peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above. Simple is caving in. About a guy you wanna love, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over, and then shh, shh, it's nice and quiet, shh, shh, but soon again, shh, shh, start another big riot. You blow a fuse. Simple, the devil cuts loose. Simple, so what's the use? Wow! Of falling in love. It's so so peaceful until quiet, shh, shh, but soon Bloque de literatura que tiene más de 25 años, que comenzó en aquella vieja LB2 de la calle 25 de Mayo, recreado actualmente por nuestra compañera Paula Alaván, en este caso con este dramaturgo y director cordobés, director cinematográfico, Santiago Loza, de su libro Textos Reunidos. Paula, leí el capítulo 3 de cómo empecé a mutar en esto, con estos buenos textos y momentos musicales que propone este, el bloque de literatura. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. Más información con la señorita Victoria Granero. Fíjate que nevó en Córdoba, aquí, que después de 14 años, en la ciudad. No me diga ahí. Es hermoso. No sabía. No ocurría este fenómeno. ¿No, no te enteraste, Quique? Me tiene harto la nieve, me tiene harto Boca, me tiene harto Barcelona, me tiene harto. Joder, estoy harto de todo. Estás harto de la vida. Claro, los boludos que se sacan fotos con la vacuna, me tiene harto todo, no quiero nada. Todo. Wow, bueno. No, pero este fenómeno no ocurrió. Estoy algo cansado de vivir en realidad, como decía Papo. ¿Verdad? Claro. Pero estás muy cansado de la vida. No, pero viste, somos nievólogos. Ahora, antes éramos, hasta la semana pasada éramos todos vacunólogos, ahora somos todos nievólogos. Sí, y hacemos muñequitos de nieve y todo eso. Y así, oh, loco. Y nos sacamos fotos. Qué aburrida que está la vida, la puta que lo vale. Todo. Sí, me tienen harto todo. Bueno, este fenómeno, sí, no ocurría desde 2007. Sí. Y más de un cordobés se sorprendió en la madrugada del miércoles. Lindo, sí, y 16. Fue hermoso, a mí me encantó. Ah, es lindo. Porque para no ocurría no desde 2007. Sí, para colmo, yo en 2007 creo que no estaba acá, porque no me acuerdo de haber visto la nevada. Me acuerdo de que de haber visto fotos de esa nevada, pero no de haberla vivido. En vez de esta, sí, es como que... Sí, vos preguntarle a la UADA, es como que en el grupo de WhatsApp de la producción ardía más o menos. Estábamos todos emocionados al punto de las lágrimas. Menos yo que no había visto nada. Y bueno, pero vos por resaca, ¿viste? Por salame, vos. No, estaba rindiendo, no. Ah, no me digas, estabas desconectado. Sí, después tuve que ir a la costanera y vi algún rescoldo que había quedado. Un rescoldo de nieve, ¿cómo sí? Bueno, palabra vieja. No, pero rescoldo, sí. El rescoldo suena a ceniza, fuego, no a nieve. Pero bueno, capaz que se pueda. Estamos jugando con las palabras. Claro. Sí, se sacó fotos beboteando con los restos de nieve, me dijeron. ¿Quién? Sacha. Me dijeron. Pachero, de Sacha, sí, así. En la costa, claro, con las capuchitas. Y que no resiste, ahí tuvo que molestar. Molestar a los vecinos. Bueno, una con capuchita, una sin capuchita. No sé, sí. Hizo una sesión de fotos. Pero él es medio ¿tiene así. Tiene una foto. Sexy, digamos. Tiene una fotito acá que estoy viendo de traje camisa. Sí. Usted lo anda... Medio formal, sí. Usted lo anda stalkeando mucho al chico, pero bueno, después vamos a hablar más. Ya vamos a hablar más adelante. Más información con el justamente trajeado Sacha Botero. Este señor. Güemes tendrá su billete, lo anunció el presidente Alberto Fernández el pasado 18 de junio en la ciudad de Salta, donde viajó con motivo por el acto del bicentenario de su fallecimiento. Estamos hablando de Güemes, ¿no? Pidió que los billetes vuelvan San Martín, Belgrano y Güemes, y consideró que la decisión tiene que ver con el mérito inmenso de Güemes y que de una vez por todas los argentinos reconozcamos cómo reconocieron tardíamente a tantos héroes que fueron tapados por su condición de líderes populares. Y acá nos plantean desde la producción, ¿se puede cuestionar la presencia de figuras como Roca en billetes? Sí. Teniendo en cuenta que han sido asesinos de totalmente pueblos indígenas. Roca y Sarmiento no. Sí. Sí, sí. O sea que no se trata de figuras próceres por próceres mismos, porque si son los claro próceres que han instalado como Sarmiento y Roca, no, me niego totalmente. Güemes sí. A propósito, si sí, yo hago una encuesta hoy, no lo quiero comprometer a ustedes, pero si yo veo en este quilombo que tenemos de pandemia, 15 meses de encierro, lunes feriado, nuevas restricciones, la gente tiene un quilombito en la cabeza, como yo, que ando queriendo matar. Lunes 21 de junio, hoy, ¿alguien sabe por qué feriado? No les pregunto a ustedes. Si yo le pregunto a la gente, vos sí, hoy es feriado nacional por conmemorarse el paso a la inmortalidad, como se dice, el general justamente Martín Miguel de Güemes. A ver, chicos, si nos ubicamos y empezamos a saber quién es Güemes y no el delincuente de Macri y sus amigos. Cierto, sí. Estos son los amigos que nos acompañan en este tramo del programa. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Me enoja mucho que la gente no sepa que es la muerte de Güemes. Yo estoy seguro que Sacha sí, no solamente porque lo ha preparado con la producción. El 17 en realidad. No solamente porque lo haya preparado la producción y lo hayan acordado ahí como tema central del efeméride de hoy, sino porque lo que significa la figura patriótica, en serio, del general Martín Miguel de Güemes. ¡Hola! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Eso lo que venía! ¡Probando! ¿Cómo anda? ¡Probando! ¡Oli! ¡Qué lindo que dijo otra cosa aparte de Oli! ¡Qué lindo! ¡Claro, ves! ¡Hola, Olis! ¿Cómo anda? ¡Qué risita esa! ¡Probando! ¿Cómo andamos? ¡Uno, dos, tres! ¡Probando! Bien, bien. Anda bien el micro, Fanny. ¡Fanny, la fanática de todo! La presentamos Oli oficialmente. ¡Oli! ¿Cómo andas? ¡Fanny! Sí, Fanny. Bueno, hola. Cada vez se alargó más. La vez que dijo algo distinto, probando el micrófono. Tiene el micrófono. A ver, muéstrame el micrófono. Tiene esos micrófonos de compu. De ahí, de pie, de escritorio. Fanny, ¿cómo andas, Fanny? Sí, porque yo me siento una periodista, porque vengo a la radio. Ah, qué bien. Muy bien. Yo le digo a todos que soy periodista. Acá, muy bien, muy bien. Claro. Tengo el pañuelo de los periodistas de radio. Me han comentado. ¿Hay un pañuelo? ¿Hay un pañuelo para eso? Sí, tengo un pañuelito de los periodistas de radio. ¿Ah, sí? Yo le voy a traer a todas. ¿Y de qué color es? Programa. Sí. Porque tiene todos los colores. Es color verde agua. Ah, verde agua. Casi abortista, diría lo que. La remera que le hicimos no la usa. ¿Y la remera? ¿Dónde está la remera? La remera de Radio Nuestra. Me encantó la remera de la radio. Ah. Tiene el Martín Fierro, me encantó. Ah, bueno. Divina la remera, me puse. Sí. Yo me pedí 10 remeras, así que las uso todas juntas ahora en invierno. Sí, me acuerdo que pide. Merda. Sí. Gracias a eso nos hicieron precio. Me todas las remeras. Es una exageración, 10 remeras, pero bueno. Sí. Bueno, ¿cómo ha andado? Que ¿Le gustó la nieve? Sí, eso lo quería preguntar yo también. Sí, estuve jugando con la nieve, con mi hermanita, hicimos unos muñequitos de con nieve. Con la fanita. Y nos sacamos fotos. Sí. Y yo me vestí de muñeco de nieve. Ajá. Me vestí de muñeco de nieve. Y bueno, pero es más lindo hacerlo. Sí, pero después pasaron la foto. ¿Cómo es un vestido? Que, claro, o sea, te pones es una pancita, ¿no? Así queda toda redonda y Qué horrible. Que eso también estoy enojado hoy. Hoy claro. Que estoy enojado con todo. Fanny, odio los muñecos de nieve con nariz de zanahoria. No. Le ponen una zanahoria. Ay, volvió la alarma. Bueno, pero son horribles. ¿Cómo le van a poner una zanahoria y dos botones de ojo, loco? Usen otra cosa, loco, qué sé yo. Claro, yo nunca... pero qué cosa querés ponerle vos. Los muñecos de nieve. A mí me encantan los muñecos de nieve, ¿no? Bueno, ambulancia. Mi amigo Alan hizo un muñeco ricotero. Le puso la remera del indio. Bien, ahí está, y una brama a la derecha. Después claro, se les paso el grupo para que vean. Distinto. Úsenla acá, loco, que se le caiga alguna idea. Todos van corriendo a buscar la zanahoria y los botones para los ojitos y la nariz, la puta que lo parió, no se le cae una idea. Bueno, nada, listo, no, estoy odioso hoy, Fanny, disculpa. Sí, hoy está de mal humor. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios no existe. Sí, bueno. Bueno, Fanny. Una canción, porque yo soy fanática del grupo Sombras, del grupo Sombras de Daniela Agostini y traje una canción que se dice así. La ventanita del amor se me cerró, tengo un alma en pedazo, ya no aguanto esta pena. Claro, sí, la ventanita. Tanto tiempo sin verte. No, si la sabemos, la sabemos. Es como una condena. Sí, la sabemos. Bueno, ¿sabes? Sí, le voy a dar un dato, vio que yo siempre la instruyo un poquito. Sí. Fanny, esa canción la popularizó este guaso, ¿cómo se llama? Agostini, con el grupo Sombras, pero le cuento que primero la grabó acá en Córdoba el Negro Videla. Primero, ajá, le cuento. Mira. Y antes le cuento. No es de Agostini. Y Sergio, el autor se llama Sergio Vargas. Escúcheme, intruya hace un poquito. Es un dominicano que se llama Sergio Vargas, el autor de esa canción. Ajá. Son unos ladrones, estos guasos. No les creas, son como los nocheros. ¡No! Sí. Nosotras somos del club de fans de Daniel Agostini. En medio de la cumbia villera. Imagínense que el referente es el Dipi. Se llama... ¡Buah! El grupo se llama Sombra. La Ventana del Amor. Ah, el grupo de fans. Sí, claro. El club de fans se qué llama creativos La Ventana que son. Del Amor. Y hicimos una bandera que... Hicimos una bandera que tiene un corazón con una ventanita. Ah, claro. Sí, es de Daniel Agostini. No es de Daniel, no. Le estoy contando. Es Sergio Vargas, un dominicano. No. La puta, bueno. No la vas a convencer. Haga caso, que Quique sabe mucho. No la vas a convencer, Quique. No llores. Bueno, no llores, no, ya está, quédese tranquilo. Uy, no, le hiciste llorar, Quique. Quédese tranquilo, Fanny. Pobre. Bueno, ¿cómo? Y después se ríe, no lo entiendo, me parece que sí. Escúcheme, ¿y qué hacía por pañuelito? ¿Han dado con tatuaje nuevo? Sí, y traje la remerita, porque también nos vamos a juntar en la Plaza San Martín con el club de fans de la banda banda. El club de fans se llama Las Brujitas. ¿La banda cómo se llama? Aquelarre. Aquelarre, ¿eh? el grupo viejo Aquelarre. Sí. Mira vos. El grupo de rock. Pero el más joven tiene 70 años. El más joven. Sí, nos gusta mucho porque es el grupito que tiene, que significa de la fiesta de las brujas. Claro, así que nosotros somos todas brujitas. Una y por eso le encontramos el nombre Aquelarre y nos gustan las brujas. Claro, el grupo Aquelarre es uno de los grupos fundacionales del rock nacional, Fanny. Mira, ahí estaba Rodolfo García. Mucho. Sí, y Emilio del Guercio, ¿no? Nada más ni nada menos, que son dos bases de aquel grupo querido, Aquelarre, de la década del 70, ni pensaba claro, nacer. Pero, y su abuelo nació. Yo pensé que cuando hicimos el club de fan iban a ir todos disfrazados de brujita, porque nosotros nos disfrazamos de brujita. Claro, una Aquelarre es una reunión de brujas, claro. Y cuando fuimos todos gorditos, barbudos, motoqueros. Son todos todo gordos, como el claro, sí, no, nada que ver. Pero ahora, ¿cómo hace para ser presidente del club de fans? Nosotros igual. De Aquelarre y del otro guaso, ¿cómo se llama? De Agostini. Son como muy opuestos. Claro, porque nosotros nos vamos organizando. Sí. Y bueno, como yo tengo mucho tiempo, me encargo de la organización. Sí, es el problema. La gente y todo. Quería avisar.

Así que dentro de un rato, después que termine el programa, métanse ahí o mientras tanto en las redes, entre otras cosas, el canal de YouTube de la Universidad Tecnológica para que puedan vernos. Miren qué lindo que somos. Ahí, por ejemplo, sale la Vane, sale la Guada, sale el Fede. Y salimos todos reunidos haciéndonos los picantes. Muy momentos. Lindos todos. Sí, claro, para que les vean la cara, porque por ahí uno a través del micrófono como que no los pueden sí, ver. No pero se bueno, pierden mucho. Ahora la, sí. Le anticipamos que no se pierde nada, pero pueden vernos ahí reunidos. Nos claro. sentamos en esos sillones donde se vio que son esas reuniones tipo presidenciales, así, ¿no? Tipo, sí. Claro, donde se reúne el consejo directivo. Donde se anima importante. Claro, donde se decide la política universitaria de los más que un sillón es un trono. Claro, entonces, ahí nos sentamos y nos hacíamos los capos, nos sacamos la foto, después la mostramos aquí en el barrio y le decimos que somos unos capos bárbaros. Hasta el sábado pasado hubieron 2 confirmados de coronavirus, de casos de coronavirus en el bar, donde cantó, adivina quién, Damián Córdoba. Damián Córdoba, sí señor. Y sí, porque sí, y lo confirmaron desde el Ministerio de Salud de Córdoba, se trata de una pareja que asistió al bar donde, bueno, se dio el trencito. Lamentable espectáculo. Sí, ese trencito. ¿Vos sabés lo que es más indignante, Quique? Sí. Que el dueño del bar dice que no se transgredió ninguna norma, ningún protocolo. Sí, lo escuché. No. Caradura. Déjate de joder. O sea, no vio el trencito, no vio que nadie estaba con barbijo, no lo vio a Damián Córdoba cantando. La nota que le hizo la periodista Silvia Franco, que es muy buena, la colega de Telefe Noticias Córdoba, Tele 8, a Damián, excelente. Búsquela en las redes, supongo que en su página de Telefe Córdoba está. Excelente. Sí. Ojalá que muchos periodistas actuaran así con distintos temas en Córdoba. Excelente la colega Silvia Franco. Más información con el señor Sacha Botero. Primer partido con estadio repleto desde el inicio de la pandemia. Se trata de un partido que se disputó en el Puskás Arena en Budapest, Hungría, entre la selección local y la de Portugal por la Eurocopa. El estadio fue protagonista de una imagen que pareciera haber quedado en una realidad paralela, ¿no? Con el 100% de la capacidad, sin barbijo, sin distanciamiento, 70.000 personas. Las condiciones de ingreso para los que se preguntan eran o tener una o dos dosis de la vacuna contra el COVID, haber transitado la enfermedad, o si eras extranjero, simplemente tener el resultado del PCR negativo. Sí. Para ponernos un poquito en contexto, la población de Hungría, que está vacunada en un 55% y en un 42% con ambas dosis, son de 10 millones de personas. Es decir que en ambas solamente viven 15 millones. Claro, ¿cuánto nos falta a nosotros para llegar hasta ese punto, no? Dice Darío Genovese que está nuevamente conectada, esta vez ya por Zoom, la tipa. Llamó por teléfono inicialmente y ahora por Zoom. Tranca. Viene a visitarnos de vez en cuando, se equivocó de radio alguna vez, pensó que era radio una romántica. Amiga. Se ha convertido en una amiga. Pancha Amor, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Sí, buenas noches. ¿Me buenas escucha noches. Bien? Se la escucha bien y mire que ¿se me ve bien? También se la sí. ve bien. Sí, ya le dije, yo ya le dije que a Sacha hemos comentado así comentarios masculinos. Qué linda que es Sacha. Qué lindo, Sacha. Sí, ¿no? Sacha no es lindo. No es que yo no sea lindo. No. Qué linda que es Pancha, amor, dijimos hace nosotros un día el comentario de así muy. Ay, pues muchas gracias. La verdad que me halaga un montón. Sí. Nada, obviamente traje uno de mis escritos. Esta vez necesito contar una situación que me ha pasado. Ajá. Una situación que me ha pasado y necesito pedir perdón públicamente porque la verdad que me avergüenza hasta contarla, ¿eh? O sea, ha sido bueno poder describirla en su totalidad, si me permiten, porque. Bueno, nada, quiero pedir permiso ante todo para poder decir estas palabras porque ahora vengo con una necesidad real y urgente, pero la verdad es que, bueno, no quisiera interrumpir nada. ¿Puede ser que diga unas palabras? Sí, por supuesto. Sí, obvio, adelante, si lo necesita. Adelante, con esa necesidad, sí. Sí, con ese énfasis. Bueno, muchas gracias. Bueno, empieza así. Dice, mamá. Te he corrido 3 cuadras. Estaba esperando el colectivo y te vi. Quedé iluminada por tus piernas y glúteos en esa bicicleta. Ibas disfrutando el paseo, gozando el pedaleo, con tus rulos moviéndose de un lado al otro. El viento me hizo llegar tu olor a transpiración. Morí de la necesidad de verte, te grité que pares, pero ibas escuchando música, así que comencé a correrte y gritarte mi nombre. Pero tú ni me oías, así que empecé a hacer lo primero que se me ocurrió y te grité como una desaforada mi número de teléfono. Tú ni te percataste y yo ya no podía correrte más. Estaba por darme por vencida hasta que vi que el colectivo se acercaba. Con él iba a poder verte más de cerca y tal vez lograr que escuches mi nombre y mi número de teléfono. Y claro. Casi que me detengo en el medio de la calle para que el colectivo pare, pero por suerte me dejó subir. Estaba como embobada, corrí hacia la ventana que estuviera más cerca de tu bici y no lograba verte todavía. Pensé que no había seguido por la avenida como sospeché, sino que habías doblado, pero apareciste al ratito pedaleando. Yo comencé a hacerte señas como media cara fuera del colectivo y la otra media aplastada por el vidrio para que me vieras, pero tampoco tenía efecto. Mientras lo seguía intentando, el colectivero comenzó a decirme que no saque la cabeza para afuera, pero yo le gritaba que era de suma importancia porque necesitaba que me vieras. Seguimos así un trecho más discutiendo el colectivero y yo hasta que te percataste que una mujerona como yo te estaba haciendo señas desde una ventanita pequeña con la cara aplastada y gritando cosas inentendibles. Al verte sentí un subidón de energía, pero el segundo se desplomó sobre el piso. No. Cuando vi tu rostro me di cuenta que no me gustabas más. Todo fue tu culpa, todo fue culpa de tus glúteos que me sedujeron hasta ese nivel. Ah, claro. Y es que escuchas la radio, quiero disculparme por haberte hecho caer de la bici al verme. Claro. No fue mi intención. Disculpadme. Bueno, no se me ponga mal. Pancha, está bien, siempre. Tranquilo. Muy, tranquilo. Sí. Aproveche. Ahí Lupe, un vaso de agua. La esa nos escucha y bueno. Si no, alguien le va a contar, quédese tranquila. Sí. Quédese tranquila, tómese un vaso de agua. Ahí está. Ustedes tienen que entender de que yo estoy tomada por el afecto, yo estoy tomada por el amor y por estas emociones que me... Es muy pasional. Quiero pedir un tema. Te quiero pedir un tema. Y bueno, siempre nos pide. A ver, ahí Venía me dice. De las cuatro décadas. ¿Arjona? No, pero ay, no se pone, Arjona, nos van a matar. El director nos va a pegar una patada, ¿sabe? El que Coltrane, viste, ya. Te lo pido, por favor, es súper importante para que yo me ponga bien. Además, el oyente. Usted entiende la importancia de esta canción. Está bien. Bueno, vamos a cambiar la radio. Ponelo, Darío, tíralo un ratito. Aunque sea. O sea, si llegan a escucharlo, imagínense el habitual oyente de la UTN, la puta. Oh. Bueno, a ver cómo suena, a ver, un ratito. Señora de las cuatro décadas y pisadas de fuego al andar, su figura ya no es la de los 15, pero el tiempo no sabe marchitar ese toque sensual. Bueno, qué porquería que es esto, o sea, la señora de los cuatro décadas, la puta que lo parió. ¿Tendés cuarentona? Ya corto. Hola, sí, ya corto. ¿Cuatro décadas? Ya se fue. Me parece más joven, pero bueno, qué mal gusto que tiene también. Por favor, bueno, tómate el arco. Y esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar. Do Los gorilas me piden que escriba todos los días la misma canción, con la música que yo decida y con la letra de su obsesión. Así comienza la nueva canción de Ignacio Copani, que se titula Traigan la Pfizer, que se volvió viral en las redes sociales por la ocurrencia del cantante. Bueno, recordemos que el cantautor ironiza sobre la obsesión de la oposición con la vacuna del laboratorio estadounidense. En realidad no es obsesión, es para hinchar las pelotas como todo lo que hacen. La canción se llama Traigan la Pfizer. La vamos a escuchar dentro de un ratito en Margaritas Musicales, Margaritas para los Chanchos. Recordemos que lo que pasó en la segunda hora del programa fueron las canciones que se cantan solas, con un clásico, Roberto Sánchez, más conocido como Sandro, y este, Una Muchacha y una Guitarra. ¿Quién no ha fogoneado con este tema y ha chamullado chicuelas con Una Muchacha y una Guitarra, este clásico del Sandro que pasaba en Canciones con Historia? Bueno, che, Pancha Amor pidió Arjona, no sé, nos van a echar a la mierda con eso. Sí. Nos van a rajar para no, todo. No, no van a rajar, no van a echar. Pero bueno, por suerte ahí después no sé qué hace Darío y puso la banda Kiss, y Zapollitos Kiss. Nos salvó. Sí. Como sí, siempre, pues, siempre nos salva. Dentro de un ratito, hablando de bloques que pasaron y que se vienen, próximamente Canciones con Historia y el prometido Barro Tal Vez, del querido flaco Luis Alberto Spinetta, que nos propone hoy el Fede Magni. Les recuerdo que ya se puede ver dentro de un rato, en este momento, mientras escucha el programa, puede entrar a ver en el canal de YouTube de la UTN una reunión. Nos pidieron juntarnos para agradecernos, para hacernos un mimo por el Martín Fierro obtenido de nuestro programa, concretamente las autoridades de la Universidad Tecnológica, en lo que fue el Consejo Directivo, y en ese momento que se registró ahí en video la presencia de nuestros compañeros de Fede Magne, Guadalupe Zapata y de Lavane Ríos, junto al decano, el ingeniero Rubén Soro, que tanto agradecemos. Bueno, ahí pueden ver la reunión. Un mimo, un gesto de las queridas autoridades de esta casa, que no es que la sentimos como propia porque estamos haciendo un programa de radio. Primero, ya hemos hecho varios programas de radio, por lo menos en mi caso, en esta emisora, y además he sido alumno regular de esta universidad por 3 años, así que la siento mi casa. Muchas gracias nuevamente a las autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más información con Victoria Granero. El gobierno congela las tarifas de luz, gas y combustibles hasta fin de año. El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, confirmó que el gobierno no tiene previsto nuevos aumentos en tarifas de luz, gas y combustibles hasta fin de año. Según explicó el funcionario, los precios se ven presionados por la suba del precio del petróleo y otros factores más que entran en juego. Pese a eso, aclaró que el gobierno no planea realizar una suba en las tarifas en este segundo semestre del 2021 para la nafta. La misma decisión corre para las tarifas de luz, gas y por el resto del año. La verdad que buenísima noticia, un alivio, por ejemplo, por lo menos en mi caso, más con todos estos fríos que están viniendo esta semana, claro, que te obliga sí o sí a prender la estufa, ya sea de luz, de luz, o sea, conectada a la corriente, o de gas. Che, una información que me llamó mucho la atención, que me gustaría contarles. Usted no sé cómo se le pasó a la producción esto, pero yo la rescaté. Hay una manada de elefantes que ha recorrido más de 500 kilómetros. Escuchen bien, 500 kilómetros. Sí. Y que tiene desconcertado a los científicos en China. Nadie sabe para dónde van, pero lo cierto es que cada vez generan más preocupación entre la comunidad científica, los zoólogos concretamente. Una manada de 15 elefantes que camina desde hace más de 30 días, 25 días más o menos, mira, sin rumbo por los campos del sur de China, y dejan a su paso cultivos devastados. Imagínense, pobres bichos, pasan morfando. Claro, sí. Y estructuras dañadas, porque también meten la cabecita en las ciudades y en las habitaciones. y nadie les hace nada, porque todo el mundo sabe casi por dónde va a pasar. Los están siguiendo drones y un equipo especialmente dedicado a ver hacia dónde van, porque es todo un misterio de la ciencia. A mediados de mayo, esta manada de elefantes asiáticos salió de una reserva en China, que tiene frontera con Laos, y llevan 500 kilómetros, como decíamos, más de 500 kilómetros, en dirección hacia el norte. A pesar de la intervención de las autoridades, que como les digo, lo acompañan con camiones, sirenas que le abren el paso, y miren, miren qué particular, ¿no? Incluso, incluso alimentos para incitarlos a que regresen a la reserva, porque cada vez se alejan más de su reserva, los paquidermos no se detienen y siguen su camino. Nadie sabe en dónde van, es un misterio. No tenemos forma de saber a dónde se dirigen, señaló un profesor especializado en elefantes de una universidad de, controlar. De ese país. Claro, no saben a dónde van. No, nadie sabe. Nada. Es común que los elefantes asiáticos migren, pero en el pasado eso ha sido principalmente para buscar comida dentro de su hábitat. Un éxodo hacia el norte es bastante raro y eso es lo que llama la atención. Bueno, la mayoría de los científicos que han sido consultados sobre el tema señalan que una de las posibles razones para esta extraña migración es el deterioro de su hábitat, pobrecito, dentro de la misma reserva. Ahora, la manada se encuentra más o menos a más de 20 kilómetros de una ciudad donde sus habitantes están preocupados por el posible paso de los animales, porque bueno, se preocupan por su economía, como siempre, y este tipo de cosas. Bueno, una curiosidad, una cosa muy, muy simpática. Sí, mirada, interesante, llama la atención. Y que habría que seguirla con más de cerca, ¿no? Porque pobres animales, algunos hablan de que el líder de la manada podría haberse confundido, haber tenido un problema, algún problema. Claro. Y todos lo siguen, claro. Sí, pobrecito, claro. Y todos van. Incluso ha habido nacimiento, hay elefantes bebés que van con ellos, hay tres elefantitos. Creo que ha nacido uno en el recorrido, hay otro que se apartó y nadie sabe, y no lo pudieron hacer volver tampoco. No, es muy curioso. ¿Pero saben dónde está ese elefantito fue? Lo están siguiendo, es un elefante grande. Bien. Pasa que es incontrolable, ¿no? Porque como decís vos, hasta comida le ponen y no hay chance. No, no vuelven. Por algún secreto por ahí es que el hábitat. De la ciencia los hace ir hacia algún lado, como sucede con muchas aves, especialmente, que migran, ¿no? Miles y miles de kilómetros. Pero bueno, una curiosidad de la ciencia en este mundo tan alocado y tan de tantos cambios ecológicos, donde manda la economía por sobre, digo, el equilibrio que existe entre la ecología y la economía, que no debería ser tal, no hay ninguna duda que lo que debe privar es el equilibrio ecológico. Sin ir más lejos, el maldito COVID-19 viene de alguna alteración de cambios, de llevar animales de un lugar hacia otro, y ha producido esta desgracia a nivel mundial. Bueno, algo tendrá que ver esto, ¿no? Hay que preocuparse más por el equilibrio ecológico y no por el equilibrio económico. Sacha Botero. Vamos con las efemérides históricas, es por ello que nos transportamos al 19 de junio de 1613, cuando se funda la Universidad Nacional de Córdoba. Ajá. También un 19 de junio, pero de 1948, por decreto número 220.564, se crea la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, desde 1950 llamada Fundación Eva Perón. Y el 20 de junio, el Día de la Bandera, por supuesto, por la ley del 9 de junio, pero de 1938, es decir, que desde 1938 se conmemora este día, por el fallecimiento de Manuel Belgrano, creador de nuestra bandera nacional. Finalmente, el 21 de junio de 1918, se lanza el manifiesto de la reforma universitaria. Son 103 años de este hecho que ya los vamos a estar repasando en un ratito y los vamos a detallar un poco más. Si quiero, me toco el alma, decía esta hermosa canción. Pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Una hermosura. Lo propone en Canciones con Historia hoy Federico Magni con Barro, tal vez, de Luis Alberto Spinetta. alguna biblia hará un monumento. Los de la barra brava, a mi voz será. Las canciones guardan muchas historias. A la Virgen de los Vientos, que le levanta a Paula la pollera. Federico Magni se encargará de contarlas en esta columna. Que baile de España a la Argentina, y por culpa de quién, del amor de una mina. Canciones con historia. Si al final se rajó por un pibe que le prohíbe a mi ex ir a verme al grave. Cuando tú hay de visita. Seguimos recorriendo las canciones con historia y para esta semana traigo la canción escrita e interpretada por Luis Alberto Spinetta más antigua que fue publicada, y estamos hablando de Barro Tal Vez. Barro Tal Vez, como decía, fue la canción escrita por Luis Alberto Spinetta allá cuando tenía unos 15 años, durante la década del 60, y que fue publicada recién en 1982 en el disco Kamikaze, en el disco solista de Luis Alberto Spinetta, una decisión del flaco de no incluirla dentro de ninguno de sus antiguos proyectos, pasando desde Almendra, Invisible, Jade, Pescado Rabioso, hasta que en el 82 lo incluye dentro de este disco Kamikaze, un disco con versiones atípicas, en realidad no atípicas, sino que es una suerte de recopilatorio de canciones que no habían sido publicadas hasta el momento. Bueno, en cuanto al ritmo, es una samba, ¿no? Obviamente con algunos aires de rock, pero bueno, Spinetta y su relación tanto con el tango como con el folclore era conocida. Y originalmente la canción se titulaba Samba, ¿no? Después, con el tiempo, se ganó el nombre de Barro Tal Vez por la referencia en la que Spinetta alude de manera frecuente durante la interpretación, durante la canción. Rápidamente se posiciona como una de las más lindas interpretadas y escritas por Luis Alberto Spinetta, sobre todo por esta particularidad de que fue escrita cuando tenía 15 años y sobre todo porque habla de una clara necesidad de cantar, ¿no? Comienza, si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro, ¿no? De gritarle a los vientos hasta reventar, aunque se pudra mi boca por callar. Y generó muchas adhesiones dentro de lo que es el mundo musical. Ha sido reversionada y es reversionada actualmente por múltiples artistas, desde, bueno, Pedro Aznar reversionándolo en el disco Cantata de Puentes Amarillos, y hasta la propia Mercedes Sosa en su último disco, Cantora, la eligió como una de las canciones para grabar junto a Luis Alberto Spinetta, haciendo una hermosísima versión que escuchamos un poquito. Que de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Una bellísima canción que con la voz de la negra todavía tiene un significado aún más importante, sobre todo para los cantores, ¿no? Y con respecto a la letra, bueno, como decía recién, hace una clara referencia a la necesidad de cantar lo que se tiene adentro para no morir, ¿no? Y llama la atención que un Spinetta joven de 15 años haya escrito esto, ¿no? Con una suerte de presagio de lo que sería su carrera, ¿no? Siempre fiel a sus convicciones, a sus necesidades, a hacer la música que quería hacer, tratando de separarse lo más que podía del mainstream, que lo llevó, bueno, hasta el punto de ser reconocida su obra casi de manera absoluta post-mortem o en las últimas etapas de su carrera, ¿no? Y bueno, y la letra parece compuesta ayer, ¿no? Por una Spinetta antes de morir, o una Spinetta ya con un recorrido importante dentro de la escena musical, pero no, fue escrita cuando tenía 15 años, ¿no? Y hace una referencia, un juego de palabras, bueno, metáforas por doquier, como en casi toda la lírica de Luis Alberto Spinetta, pero pensamos en por qué habrá elegido el barro, ¿no? Para hacer la referencia en esta canción. Y una de las interpretaciones que podría tomarse es la importancia del barro, ¿no? De lo compuesto por tierra, de aquello que se puede transformar, de algo que es informe, sin forma, y que si es trabajado por buenas manos que saben cómo manejarlo, puede convertirse en algo útil o muy importante, ¿no? Y tal vez en esto entender de cómo la música puede ser interpretada, valorizada, transformada, según quien la escuche, según el momento. Algo de lo que Spinetta tiene mucho en sus canciones, ¿no? Uno las va resignificando a medida que va escuchándolas o reescuchándolas, según en el momento en el que se encuentre, según las sensaciones que le vayan pasando. Y bueno, y me parece que un poco eso de la canción hace una referencia clara, ¿no? Donde uno puede interpretar que para Spinetta la canción, la música, es eso, abrir sentidos o despertar sentidos, ¿no? En este caso, a través de la escucha. Pero bueno, Spinetta ha hecho de esto una carrera musical, ¿no? Por eso me pareció lindo recordar a Luis Alberto Spinetta con esta canción tan significativa, seguramente para él, para su vida y para las nuestras, ¿no? Y tal vez nos consuele un poquito o nos haga pensar en que artistas como Spinetta, o personas en realidad como Spinetta, nunca mueren, solo se vuelven canción. Vamos a escuchar la versión original del disco Kamikaze de 1982 de Barro Tal Vez, con una particularidad más. Durante toda la canción se escucha de fondo el sonido de grillos, que se escuchan de manera perfecta, ¿no? Y le hacen un acompañamiento especial a esta canción. El propio Spinetta hace referencia a este hecho porque, bueno, el tema, la canción, fue grabado de manera acústica en un jardín, en un patio, de noche. Y Spinetta, en uno de los textos del sobre interior del disco, dice: los grillos y las ranas en múltiples estéreos para la samba final. Barro Tal Vez, Luis Alberto Spinetta. Si no canto lo que siento, estoy queriendo, ya beso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Estas fueron las canciones con historia que nos propone semana a semana el Fede Magni. Hoy esta hermosura hecha canción, Barro Tal Vez, la creación de Luis Alberto Spinetta en Canciones con Historia. Dentro de un ratito tenemos el clásico Me Tienen Harto Los Nocheros. Hoy más que nunca, con mucho orgullo lo vamos a hacer, estamos orgullosos. Una amiga co-conductora, aprovechamos para saludarla, a Marcela Carrizo, que vive en San Luis, me mandó, dice, viste, fuimos unos pioneros en putearlo a Los Nocheros. No lo puteamos, pero son unos imbéciles, no tenemos ninguna duda, siempre lo supe. En este caso, hoy el bloque de Buen Folclore, que se llama irónicamente Me Tienen Harto Los Nocheros, con el querido José Luis Aguirre y esta hermosura que se llama Tonada y Lluvia. ¿Por qué hablamos mal de Los Nocheros? Resulta que el señorito este, en el marco de la... Estamos hablando de Quique Teruel. En el marco de la segunda ola de coronavirus que azota el país, bueno, ya pasó por el mundo, este señorito integrante de Los Nocheros dijo que no se quiere vacunar y que él y su familia se sienten bien, que más bien apelan a terapias alternativas y que todo el grupo Los Nocheros piense igual. No, boludo, nunca no. Me gustaron estos morochos. No. Nunca me gustaron estos morochos venidos a tipo Tevez, así, ¿no? Estos desplazados. No los soporto, nunca los quise. A ver, en el Día de la Madre hacen un tema que dice mamá, mamá, acá la puta que te parió. Y después venís a hacer un playback, loco, déjame de joder. Y después usurpan en el nombre del buen folclore, el folclore, hacen dos temitas y todo lo demás meloso, así asquerosamente edulcorado para venderle a las chicas que no consiguen novio. Más información con la señorita Victoria Granero. Sí, Lali Pósito arremetió contra la fake news y le paró el carro a TN. ¿Qué pasó? Bueno, en la cuenta de Twitter de TN salió una noticia en la cual se le atribuía a Lali, esta cantante, la pertenencia de una casa súper extravagante, súper lujosa, que incluía un estudio de grabación, entre otros grandes lujos. ¿Qué fue lo que salió a decir Lali? Todo falso. La verdad que muy bien lo que dijo. Todo falso, esa no es mi casa, y es una vergüenza total las noticias sin chequear, datos falsos, información privada que los medios dan como si nada. Así es lo que dijo Lali en contra de esta fake news que se dio en su contra. Y la verdad que buenísimo, porque nunca levantaron un teléfono y preguntarle, che, Lali, ¿esta es tu casa? ¿Tenés esta propiedad? ¿No? ¿De dónde sacaron esa información? En TN, en TN justamente. Qué raro. ¿Te sorprende? No. Información con el señor Sacha Botero. Efeméride, vamos con una efeméride apartada. Hace 66 años se conmemoran los bombardeos en Plaza de Mayo, teniendo en cuenta que el 16 de junio de 1955 la aviación naval y parte de la Fuerza Aérea se sublevaron contra el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón y bombardearon la Plaza de Mayo al tirar 14 toneladas de bombas que dejaron más de 350 muertos y 2.000 heridos. ¿Su propósito cuál era? Sí. En la historia de la humanidad es un hecho sin precedente, de lo más asesino contra un gobierno democrático. Sí. Tengo sangre de mi familia derramada en esa plaza, en ese bombardeo. ¿De cuál era el propósito? Era matar a Perón, pero se terminó desatando una masacre, porque fue una masacre, que marcó el inicio, si se quiere, de la violencia política que envolvió al país hasta los años 70, donde el frente opositor creciente estaba compuesto por la Iglesia Católica, la sociedad rural y algunos sectores de las Fuerzas Armadas, principalmente la Marina. Algo bastante parecido a la unión que hay ahora, siempre la hubo, siempre, de parte de la derecha. Este caso fue invisibilizado durante décadas, más teniendo en cuenta con lo que vino después con tema dictaduras, pero finalmente, bueno, podemos conmemorarlo y hablar libremente de esto. y recordarlo como cosas que no hay que hacer en contra de la vida institucional de un país. A mí lo que me llama la atención de ese hecho es que no te lo enseñan en la escuela. Claro. No, a mí por lo menos no me lo enseñaron. Nada enseñan en la escuela. En la escuela desvirtúan la cabeza de la gente. De Astolfi, eso, Ibañez y esa porquería que enseñaban la historia oficial, la historia de los que ganan. Como dice la vieja canción que se canta en las calles, a pesar de las bombas, de los fusilamientos, de los compañeros muertos, los desaparecidos no nos han vencido. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Le damos la bienvenida a... bueno, ¿qué vas? Herencia, dice acá. Ay, no. Pensé que ya venía Carolina. Hola, ¿cómo estás? Escucha, Herencia, no. ¿Cómo le va? Qué alegría escucharla. Ay, gracias por recibirme también. Mire qué alegría. Me encanta que me presentes como Míreme la diva que soy, por favor, te lo digo. No. Míreme qué alegría. Me encanta venir al todo el programa. Bueno, me alegro. Sí. Rebosamos de alegría. Me encanta que me presentes así. Uh-huh. Bueno, ¿cómo anda? Divino, estoy divina, nada, feliz. No, la veo con los labios gruesos de nuevo. ¿Qué le hace a los labios sí. toda la semana? Semana de por medio. Nada, le hago, son míos, naturales. Ajá. Naturales, ¡buah! Totales. Poner. Totalmente naturales, totales, totales, totales. Pero no, se le dificulta hablar. Gordos, son labios gordos. Yo me pongo en la cara unas cremitas nomás. Es lo único que uso en la cara. Ajá. En la carita. Carita, bueno, póngale. ¿Y qué se llama? Digo, está grueso los labios, discúlpeme, pero los veo más gruesos que las otras veces. Ay, no, debe ser la cámara. La cámara. Pero estoy divina, ¿o no? La cámara engorda 5 kilos. Cada día más linda, cada día más rubia, cada día más linda. Más rubia, A mí me dijeron que no tengo que mentir. Ay, sí. Rubia, qué linda. Más rubia. Mira, ya el decorado te dije vainilla. Que... Sí. No sé qué me parece. ¿Lo conoces? No, yo no voy a hablar tanto porque decorado. A mí me dijeron que no hay que mentir. Y bueno, los comentarios que está tirando usted es como que no me incitan a mentir y no puedo, acoso. Ah, no quiero seguirle el juego en su mentira. ¿Dónde la sacás? Esa chiquita. Siempre lo mismo, Kike. Siempre lo mismo. ¿De dónde lo sacás? Acá se hace un casting para venir al programa. Todos comunistas, que los recibís todos barbudos y con morrales. No, pero si Sacha no tiene. Acá, barbudo, Sacha no tiene ni barba ni morral. Sacha, fíjese. Todos cabecitas negras, así todos negritos. Y ustedes, soy rubio, yo. El casting que hacen ustedes para esta radio, por Dios. Somos todos iguales, todos. Le pedimos, mismos. Lo primero que tiene que hacer. No podemos hablar, ¿por qué? Afiliado a la Cámpora. Lo primero tiene que estar afiliado a la Cámpora. Porque seguro, y así hacen las bajadas de línea, por eso no hay una opinión diferente, tengo que venir yo al programa a opinar. No, te traemos para reír. Porque queremos hablar. Me acabamos de risa con vos, nada más. ¿Qué le pasa? Claro. Ya te dije, vaciame el decorado, por favor, que yo vengo acá a hablar de política, de cosas serias, de cosas importantes, a darle el toque importante a este programa. Se fue la mierda. Se fue la mierda, la Vicky, el Sachete. No, porque está con la excusa de la gripecita esta que hay, como dice gripecita. Mauri, por culpa de esta gripecita que hay, ¿viste? Gripeciña. Está justificando la inflación. Como dice Bolsonaro. La inflación, sí. Las restricciones, la falta de educación. La falta, ¿viste? De educación. Están, con esto ellos justifican todo. Estamos después somos nosotros los que nos vamos a la mierda. Todo. Uh-huh. Todo justifica, ¿viste? Por una gripecita. Sillita, ¿me entendés? Vienen y justifican todo. Ajá, justifican, ay, no, porque por la pandemia hay inflación. ¿Sabe qué? No me da ganas ni de contestarle ya. Es tan previsible, tan gorila, tan lorita. Loro. Sí, es una lorita estúpida. Perdóneme, como todos los macristas, que no me interesa más escucharla. Discúlpeme. No les gusta escuchar la verdad. ¿Sabes lo que dice Mauri? Escucha. Nada puede decir significante ese boludo. Presentó el libro en Mendoza, fue multitudinario de la presentación del libro en Mendoza, y lo peor que hace el populismo de Chile. Es la destrucción. Lo peor que hace el populismo es la destrucción del valor de la palabra. Ahí tenés, mirá lo que el razonamiento. ¿Quién le escribió eso? Mirá lo importante. ¿Quién no le da la cabeza para decir eso, para utilizar esa palabra? Mirá. Cuando estaba Macri, en este país no se iba nada, ¿viste? Se está yendo la gente porque en este país no se puede vivir. Hay que ir a otros países donde valoren. Y la única manera es que tiene que volver la democracia, tiene que volver la libertad, tienen que volver las relaciones internacionales. Milagro Sala tiene que salir en libertad. Mira, no me haga hablar de la negra esa. Se puede ir un poquito a la re mierda. Con esto que vuelve la negra. Tomate el palo. Chao, Milagro Sala. Chao, Cámpora. Chao, Funavit. Chao. Xenófoba. Bueno, primeramente quisiera saludar a mi ciudadano presente que está acá. Aquellas grandes canciones que han pasado desapercibidas, y por suerte, habitualmente suenan en este espacio elegantemente llamado Margaritas Musicales. ¡Margarita pa' los chanchos! Bueno, está bien. Margarita pa' los chanchos. Los gorilas me piden que escriba todos los días la misma canción, con la música que yo decida y con la letra de su obsesión. Traigan la Pfizer, quiero la Pfizer, dame la Pfizer, poneme la Pfizer. Entonces yo le pregunto, ¿quién hizo el himno nacional? Don Vicente López y Pfizer. En Madrid, ¿quién ganó la final? El glorioso River Pfizer. Traigan la Pfizer, traigan la Pfizer, traigan la Pfizer. Pero bueno, le puedo traer otra cosa en este diálogo entre mí y un alter ego muy afectado neurológicamente. Si le parece, le traigo una lista con las conquistas de nuestra gestión. Cientos de abrazos, miles de risas, millones de viejos con jubilación. Madres, abuelas, hijos, hermanos, que con memoria, justicia y verdad hicieron de los derechos humanos todo un ejemplo a nivel mundial. Y que me cuenta de estar aguantando al monetario fondo ladrón, abrir ministerios que habían cerrado y haber vacunado a media población. ¿Qué me dice? Traigan la Pfizer, traigan la Pfizer, quiero la Pfizer, poneme la Pfizer, lléname de Pfizer. Bueno, voy a tratar de entablar un acercamiento para aflojar. Usted está con un interlocutor como ese, le puede ofrecer un trago. ¿Qué bebida querría tomar? Uy, acá también está lo ortográfico. ¿Será querría, será quisiera? ¿Qué bebida quisiera tomar? Solo un par de copitas de Pfizer. ¿Y en qué lugar vamos a brindar? En el laboratorio de Pfizer. Traigan la Pfizer, quiero la Pfizer, poneme la Pfizer, dame la Pfizer. Si sos militante, sabés que hay que buscar el punto de encuentro, incluso con esta gente que está tan, pero tan afectada. Mientras no corras un peligro, digamos, de muerte, podés tratar de librar la tarea militante de siempre. ¿Cuál era? Desde que ibas a la secundaria, desde que ibas a una fábrica, a un taller, o a un vecino de sombrilla en la playa, era convencer. Siempre la tarea del militante es convencer, y para eso buscas un punto en común, que no sientan que sos un alguien que bajó de otra galaxia, sino que tenés cosas parecidas, que compartís gustos parecidos, como nos ha pasado siempre, qué sé yo, de ir a la cancha y bueno, te habrás abrazado con gente que no conocías y puede ser recontra gorila, pero a partir de esa empatía, en esa dinámica del gusto y la pasión futbolera, a partir de ahí sí podías empezar a hablar sin que te rechacen a priori y de plano. Entonces, vamos a tratar de interactuar con este señor que quiere la Pfizer. Uy, señoras, muchas señoras, la Pfizer quiere. Cálmese un poco y permita que insista en mantener una conversación lejos del odio, con luz a la vista que le ilumine su gran corazón. Si le parece, charlamos de artistas, de grandes ídolos de la canción. Yo admiro a Sandro como vocalista y a Silvio desde la composición. ¿Qué instrumento usted lo conquista? ¿Viola, chelo o bandoneón? ¿Cuál es la banda? ¿Quién el solista? ¿O el tema de su predilección? No me vengan con mi bueno Pfizer querido. ¿Será? Traigan la Pfizer. Quiero la Pfizer. Poneme la Pfizer. Y yo le contesto, dígame algo más cultural. ¡Qué buena actriz es Michelle Pfizer! ¡O qué buena cantante es Tina Pfizer! Cantando I'm a private Pfizer, Pfizer for money, Pfizer for money and you. I'm a private dancer, no, I'm a private Pfizer, Pfizer for money. ¡Qué buena Tina también! Pero quisiera saber, señor, que me diga no solamente una solista que lo pueda conmover, si me puede decir algún dúo. Dígame una pareja excepcional, John Lennon y Paul McPfizer. Traigan la Pfizer, dame la Pfizer, poneme la Pfizer. Acá tienen lo que me pedían, no lo pude hacer mucho mejor. Viva el coro de los gorilas y del olor del televisor. Dame la Pfizer, quiero la Pfizer, dame la Pfizer, poneme la Pfizer. Inicio de espacio publicitario. La ciencia, el arte, la tecnología y la información. Somos los servicios de radio de la UTN Córdoba. Diversa, distinta a todas. Querido nieto o nieta, naciste en septiembre como un brote de vida que mitiga el invierno. Han pasado muchas primaveras, sin embargo, la más deseada aún no ha llegado. Con tu hermano te estamos buscando. Si crees que esta carta puede estar dirigida a vos y naciste entre 1975 y 1982, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Nuestros teléfonos son 0351-421-4408 y los correos electrónicos son abuelascba@yahoo.com.ar y abuelascordoba@gmail.com. Hasta encontrarnos, tu abuela Irma. ...94.3 FM UTN... Una mirada profunda sobre la cultura universitaria. Llámanos al 598-6032 o envíanos un correo electrónico a info@radio.frc.utn.edu.ar. Fin de espacio publicitario. Radio Nuestra que estás en el cielo, revista de actualidad que conduce Quique Zapata junto a un gran equipo, fue galardonada con el Martín Fierro Federal como mejor programa radial del interior del país en el rubro humorístico en radio. Ganador, rubro humorístico en radio. El ganador es Radio Nuestra que estás en el cielo.

fecunda la madre tierra, despeja un verdor profundo como una luz de esperanza a tanta pena en el mundo. Qué lindo se oye al silencio la música de mil trinos. Cruza por el cielo una bandada, refusilo de oro y plata por la tarde que se va. Y hacia la oración luna y lucero, achala y decir yo quiero cuánta magia este lugar. Bonito se ha puesto el valle después de lo que ha llovido. Cancha al agua, vira vira, llantén, palo amarillo, poleo. Cuántos yuyos sanadores para el alma, para el cuero. Tintitacos, sombra y toro, y los árboles, abuelos, guardianándonos el agua, aguantando los incendios, y en las alturas del cóndor, el vuelo de los ancestros, llamándonos a cuidar el latir del valle nuestro. ¿Qué vale más que este cielo, la hermosura de estos cerros, y en medio de un río puro, ver a un hijo sonriendo? Si querer a mamá tierra es quererse y es querernos, no le abramos más herida a su amor, nos abracemos en cada gote de agua, la esencia del universo, el tiempo que nos regalan y el de quienes van viniendo. Ha llovido acá en el valle, todo va reverdeciendo y una sencilla tonada que brota del sentimiento. Bonito se ha puesto el valle después de lo que ha llovido. Con orgullo, hoy más que nunca, me tienen harto los nocheros, digo por la referencia esta que claro. Han hecho los tipos declarándose antivacuna, qué pedazo de boludo. Bueno, ha indignado a la comunidad científica, por supuesto, y por supuesto a la comunidad artística también de estos, bueno, desclasados salteños que los odiamos hace muchos años en forma personal, porque me tienen harto no porque canten mal, porque sean malos, porque sean feos, me tienen mal porque ocupan un lugar de grandes tipos del folclore, grandes autores, grandes intérpretes, grandes músicos, como en este caso lo que proponía José Luis Aguirre en la sección de Buen Folclore, que hemos denominado irónicamente Me Tienen Harto Los Nocheros. Es una tonada, el nombre es Tonada y Lluvia, que fue especialmente compuesta por él, por este querido traserrano José Luis Aguirre, para ser incluida en El Canto al Monte Nativo, que fue un proyecto, como anticipábamos recién, en el cual diversos artistas que habitan en el Valle de Tras la Sierra aportaron desde su arte, desde su canción, desde sus concepciones estéticas, a la conciencia por el cuidado y respeto del monte y bosque nativos. Bueno, fue un formato audiovisual que se eligió, donde se grabó con sonido directo en vivo, en plenas sierras de Córdoba, que ustedes lo pueden buscar ahí en YouTube como justamente Canto al Monte Nativo. De ese gran trabajo, este querido intérprete José Luis Aguirre y esta hermosura de la música popular de raíz folclórica, en este caso más cercana a Cuyo, Tonada y Lluvia. Justamente, estas son las personas que hay que difundir, no los que propone la industria de la música, como fueron los nocheros, y serán, porque ocupan ese lugar de esa música melosa, que no tiene nada que ver con el folclore. Graban dos o tres canciones de folclore, y luego la industria propone que sean ellos los que ocupan todos los lugares, quitando lugar, por lo tanto, a expresiones genuinas y hermosas, como en este caso la que escuchábamos hoy con José Luis Aguirre. Vicky. Un estudio reveló que solo el 2% de los adolescentes asegura haber aprendido educación sexual en la escuela. La organización FUSA e Impacto Digital presentaron los resultados de un relevamiento realizado en el marco del proyecto Esconesi, cuyo objetivo es poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas, que es lo que reveló este estudio. Esconesi, así se llama. Esconesi, ¿qué significa ESI? Educación Sexual Integral. Ajá. El estudio reveló que el 60,70% de los consultados sí tienen conocimiento sobre educación sexual, pero lo alarmante, Quique, es que solo el 2,2% de ese total aprendió educación sexual en la escuela. Esto, la verdad, que es muy triste o muy alarmante, me llama la atención, porque nosotros hace 15 años que tenemos vigente la educación, la ley que nos da el derecho al acceso a la educación sexual integral. Sí. 15 años. Y así el número, el porcentaje de niños o de adolescentes en realidad que aprendieron educación sexual en la escuela es de el 2,2. Te diría que me sorprende, pero yo, bueno, hace mucho que dejé la secundaria y la verdad que yo también aprendí muy poco de educación sexual en la escuela. Uh-huh. La mayoría es con a través de otros medios como YouTube o por lo menos o gracias ahora otros medios de comunicación que están tocando la temática. Pero estaría bueno que se reglamente bien y que se aplique bien esta educación, esta ley de educación sexual integral. Llegue para quedarse. Por supuesto. Claro, que sigue para quedarse, aplicarse, que sea efectiva. Claro. Totalmente. Me parece que sea muy efectiva y que esté disponible para todos, porque algo que tenemos todos disponibles es la educación en Argentina. Uh-huh. El mismo estudio también revela, este dato también es alarmante y muy triste, que solamente el 82,2 tiene un referente, que el 82,2 no tiene un referente escolar a quien acudir para hablar sobre temas relacionados con la educación sexual y con la violencia de género. Esto es re alarmante, ¿por qué? Porque la mayoría de los casos de abusos y de violaciones se dan en el ámbito intrafamiliar. Entonces los chicos no pueden ir a consultar con sus familiares. Claro. Y según estos datos, tampoco se sienten en confianza como para ir a consultar con algún maestro, profesor, preceptor, director del colegio. Porque, claro, como dije, el 82,2 no tiene un referente escolar a quien acudir para hablar sobre estos temas. Y lo que dicen los chicos, un 56,42%, es que esto se debe a la falla de la implementación en la ESI, porque no hay poca o nula capacitación docente. Esto es, la verdad que los mismos chicos te dicen que ellos ven que sus docentes no están capacitados para hablarles bien de estos temas. Claro, totalmente. Y es ahí donde interviene y falla el Estado, que debe capacitar. Exactamente. Sí, y es ahí donde los chicos tienen que ponerse a investigar en otros medios alternativos que no son la escuela y que no le van a dar información precisa y segura para que ellos se eduquen de manera integral sobre la educación sexual. ¿Quiénes participaron de este estudio? Participaron más de 400 jóvenes de entre 16 y 24 años de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Jujuy y Salta. Así que estamos incluidos dentro de este estudio. Sacha, ¿tenés algo vos más? Sí, como habíamos prometido hace un ratito, tenemos las efemérides apartadas. Hoy tuvimos dos, primero ahora vamos a hablar apartadas. De... apartadas. Claro, claro, como que le damos un grado de importancia mayor para poder desarrollarlas. Me encantó el título. Son 103 años de la reforma universitaria aquí en Córdoba. Se trata del 15 de junio que se conmemoró el Día Nacional de la Reforma Universitaria, fecha instituida en el Congreso en el 2019. El hecho histórico surgió en Córdoba e impactó en varios países de Latinoamérica cuando ciertos movimientos estudiantiles exigieron cambios rotundos en la universidad a nivel tanto educativo como político. La libertad de cátedra, los concursos para profesores, el co-gobierno entre docentes, graduados y estudiantes fueron algunas de las demandas logradas en 1918 que se convertirían en pilares fundamentales de la educación pública junto a la universidad gratuita. Ajá. Además, se estableció la laicidad de la universidad. ¿Qué quiere decir laicidad? Que se separa de la iglesia, teniendo en cuenta que los jesuitas eran los administradores de la universidad, claro, desde su fundación en 1613, uh-huh, y cuando expulsaron a los jesuitas, a la Compañía de Jesús, quedó en manos de los franciscanos, es decir, siempre se movió en núcleos religiosos, siempre, hasta que en 1853 pasó a manos del gobierno nacional. Finalmente, para cerrar este tema, los meses de protesta y militancia a favor no solo repercutieron en todo el país, sino que los estudiantes de otras universidades comenzaron a demandar los mismos derechos y a su vez trascendió la frontera del país y repercutió en movimientos estudiantiles en todo Latinoamérica. Todo el mundo intentando venderte algo, intentando comprarte, queriendo meterte en su melodrama, su karma, su cama, su salto a la fama, su breve momento de gloria, sus 2 megas de memoria, subirte a su nube como un precio que sube para luego exhibirte como un estandarte. No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante de silencio. Silencio, Jorge Drexler, luego la editorial del periodista Luis Aubrich. Hoy con una particularidad, una comunicación con Colombia, una entrevista con Jairo Pinzón, que es un filósofo y docente de la Universidad de Cali, en exclusiva para nuestro programa. La primera parte de la nota la vamos a escuchar aquí en esta su sección. Usted puede escucharla en forma completa en nuestras redes, en nuestro fanpage, en Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Aquí entonces, el adelanto con esta entrevista exclusiva para nuestro programa. Todo el mundo intentando venderte algo, intentando comprarte, queriendo meterte en su melodrama, su karma, su cama, su salto a la fama, su breve momento de gloria, sus 2 megas de memoria, subirte a su nube como un precio que sube, para luego exhibirte como un estandarte. No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante de silencio. Silencio. El índice vertical entre la boca y la nariz, el eco en la catedral, la brisa en la enredadera, entremos en el sonido hasta el penúltimo matiz. Hagámosle caso al gesto de la foto de la enfermera y cuando el ruido vuelva a saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente, no encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente: detente. Silencio. Silencio. algo completamente inadecuado. No hay que desperdiciar una buena ocasión de quedarse callado. Silencio. Saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente. No encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente: detente. Silencio. Silencio. Silencio. Sí. Compañeras, compañeros de Radio Nuestra que está en el cielo, Quique Zapata, un gusto. Hoy estamos en comunicación con Colombia, con el compañero Jairo Alberto Merlo Pinzón, filósofo, docente de la Universidad de Cali, para que nos dé una mirada sobre la situación que está viviendo Colombia. Así que Jairo, estamos en contacto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto compartir nuevamente un espacio con vos y sobre todo gracias por tu predisposición, Jairo. Gracias por invitarme a este espacio de reflexión, a este espacio también muy comunicacional de nuestra América Latina. Jairo, está más allá de las resoluciones que tomó el Comité del Paro en relación a restringir las movilizaciones para evitar los hechos de violencia, siguen sucediéndose y algunos sectores de la población es como que desconocen esta resolución, ¿no? Sí, básicamente lo que sucede es que el Comité del Paro no representa la totalidad, claro, de los movimientos en Colombia que sobre todo están compuestos por la gente más joven de nuestro país, una generación completamente cansada de una política extractivista, de una política guerrerista, de una política que en últimas se ha agenciado a sí misma familiarmente. El hijo del hijo del hijo es el que ha terminado siendo, ha escalado políticamente en el país. Entonces es una generación cansada y por eso el Comité del Paro no representa la totalidad de las personas que están en este desacuerdo social, ¿no? En los que piden una transformación radical de la institución policial, que piden mayor atención a los derechos básicos de salud, de educación y todas estas cosas, ¿no? Hasta el momento lo que ha intentado el gobierno nacional han sido unas propuestas netamente paliativas, ¿no? Y el Comité del Paro, aunque sí representa una parte de la población, sobre todo de la clase trabajadora, de las asociaciones de trabajadores, de los sindicatos, básicamente, claro, no logra toda la fuerza de ser la voz popular con mayúscula, ¿no? Claro, y en esto, digo, es claro, ¿no?, que fundamentalmente lo que expresa el comité son los sectores sindicalizados, trabajo organizado, trabajadores organizados. Pero claro, hemos visto que en las distintas manifestaciones, en los distintos lugares de protesta, barricadas, que se han ido armando en general, la gente que ha participado es lo que vos decías, ¿no?, parte de la juventud, pero fundamentalmente gente que ha quedado en la informalidad, que es el cuentapropismo, o que directamente ha quedado excluida del sistema laboral. Sí, totalmente. Es lo que un pensador decía y es: mire las poblaciones vulnerables, las poblaciones más afectadas, con toda la escasez de los bienes públicos, y desde allí se puede hacer patología del Estado, ¿no? Uh-huh. Es decir, esta fracción de jóvenes que salen a la calle, que se manifiestan, que se quejan, pues son lo que tú exactamente dices, ¿no? Aquellos que en últimas manifiestan esa poca gobernabilidad, esa poca politicidad de los bienes públicos para agenciar un bien común. Son estas clases de personas que se ven directamente afectadas por no tener oportunidades ni garantías sociales que les ayuden a su desarrollo, a su desenvolvimiento, a hacer necesariamente una vida, ¿no? Y una vida digna. Y mientras tanto, y en función de esto que vos decías, sigue sin aparecer quien nuclee, quien exprese políticamente a todo el conjunto, a lo colectivo, más allá de algunas referencias. ¿Estamos muy lejos de eso todavía? Sí, estamos lejos. Durante el paro ha habido una gravedad, digámoslo así, organizativa. Uh-huh. Una es la no representación firme y liderante, por así decirlo, de la comunidad indígena, que por ser comunidad indígena, por entender más la categoría pueblo y comunidad en sí misma, por su arraigo ancestral, no fueron convocados dentro de los líderes del paro. La comunidad indígena decide retirarse y apoyar de alguna manera más cultural, más de manera más, por así decirlo, simbólica, cercana, pero sin tomar el liderazgo como tal, porque no fueron incluidos dentro de los líderes del paro, y esto ha hecho también que haya una pérdida de fuerza de los distintos movimientos en Colombia, ¿no? Eso por un lado. Lo otro es que el comité del paro pues representa tan solo un sector, y estos que representan tan solo un sector han estado siempre, digámoslo, en esas tibiezas que muchas veces ceden al Estado, y a veces por eso no hay una figura fuerte dentro de estos líderes, ¿no? Aunque ya tengan ese sindicalismo organizado, no logran convocar ese sentir de todo el pueblo colombiano. Entonces, podríamos decir que ahí sí hay un sujeto político emergente, un sujeto que brota de la juventud, de la fuerza de la juventud, y es de aquellos que quieren una renovación, digámoslo así, del carácter político de nuestro país. Es una generación mucho más ecológica, es una generación que está más presta al diálogo y a los procesos de paz, a la escucha de la diferencia, la inclusión de la diferencia, y entonces creo que está gestando, ¿no? El nuevo sujeto político surge también de un cambio de la sensibilidad, y pienso que eso está de fondo. Gustavo Preto creo que es uno de las expresiones. Digo, teniendo en cuenta que estamos a nada del proceso electoral, ¿puede llegar a convertirse en esa estructura que represente al menos la representación de la democracia formal como expresión del voto o colector del voto de todos estos sectores desconformes? Sí, siento que habría una gran posibilidad con Petro de ser un líder que pueda juntar a la mayoría. La ventaja de este candidato que ha hecho, de este candidato progresista, es que ha hecho toda una militancia política por años, y que es una persona que podríamos decir muy inteligente, muy preparada dentro del discurso político, dentro de las direcciones políticas también, se conecta con todas estas proyecciones también internacionales, de una política que pretenda ser más ecológica, de una política que pretenda también no dejarle todo al movimiento capitalista y neoliberal. Entonces, sí puede ser un candidato fuerte. De hecho, es el candidato que ahorita lleva la mayoría en las encuestas y que con una alta probabilidad puede llegar a ser el presidente de Colombia. Usted puede comunicarse con nuestro programa al 3517-588-208 o seguirnos a través de www.frc.utn.edu.ar/radio y a estas redes sociales Victoria Granero. El Facebook del programa es Radio Nuestra que Estás en el Cielo. El número telefónico es 0351-758-8208 y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. La denuncia de la Oficina Anticorrupción por enriquecimiento ilícito contra Mauricio Macri se sumó esta semana que pasó a una larga lista de causas abiertas por corrupción de las que el expresidente no recibe buenas noticias. Un personaje, más bien holgazán, es empujado así por la situación judicial a disputar el control de su partido para que no lo entreguen o con esperanza de colocarse él o un candidato propio para el 2023. La inminencia de elecciones sacudió el letargo que produjo la pandemia a Juntos por el Cambio y comenzó una disputa pendiente desde la derrota electoral. La primera víctima de la campaña de la derecha fue Milagros Sala, a quien le tiraron por la cabeza todo el peso de una cámara y un tribunal que la condenó por una estupidez que no cometió y que en todo caso ya está prescripto. Arrojar huevos es una estupidez si se tiene en cuenta la cantidad de locales de la Cámpora y de otras fuerzas que integran el Frente de Todos que fueron atacados a tiros o con bombas incendiarias y otras de gran potencia. Y como es sabido, el hecho de los huevos fue hace 12 años, y esto otro que les cuento hace días. Milagro no se encontraba en Jujuy, y el testigo que declaró en su contra era un empleado del entonces senador delincuente Gerardo Morales. Arrojar huevos es una estupidez si se tiene en cuenta que Milagro fue sacada esposada a punta de itaca y sin haber podido hablar con sus abogados para que el tribunal le informara sobre esta insólita condena. Esto es parte de la nota que podemos leer en página 12 de Luis Brustein, siempre tan ajustado con la información, bajo el título ¿qué hay detrás de la pelea de Mauricio Macri por la conducción de Juntos por el Cambio, que se están matando? El desafío de Horacio Larreta llega junto a la apertura de más causas contra el expresidente, que esta semana sumó la denuncia de la Oficina Anticorrupción por enriquecimiento ilícito. La cercanía de las elecciones removió la ofensiva de la derecha y la primera víctima volvió a ser Milagro Sala. No se pierdan esta nota de página 12. Victoria. Elegante dará su primer charla en TEDx en una villa. ¿Quién es? Elian. ¿Quién es el pescado? Ahí te cuento. Es Elian Valenzuela, más conocido como Elegante, será uno de los oradores de la primera charla TEDx en la Villa 31. Lo comunicó la organización a través de un comunicado oficial en su página web. Elegante, mirá. Sí, él es un cantante, cantautor, trapero de ahora, de estos nuevos épocas. Cada uno te gustan, pero... ¿Sabes qué pienso en el nombre...? Dime de qué te preces y te diré de qué careces. Bien. Bueno, bajo el lema visibilizar las voces de la villa, el músico contará su historia y experiencia. Con tan solo 21 años se convirtió en un ícono de la cumbia villera y RKT, tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram y millones de reproducciones en Spotify. Entonces, inspira y acompaña a muchísimos jóvenes de los barrios vulnerados, ya que pese a su gran salto a la fama, él continúa recorriendo las villas del país y visitando a muchos grupos barriales, siendo muy solidarios con ellos. ¿Cuándo va a ser esta charla? Va a ser el próximo 28 de octubre de este año. Sí, recordemos que esos son, como nos decía la productora, ¿no? Claro. Un ciclo de charlas muy especiales, muy particulares, ¿eh? Que se proponen. Sí, que tratan temas de la juventud. Exactamente. Distintas temáticas, sobre todo de juventud. Bueno, me alegra. Si es solidario, me alegra. Sacha Botelín. Sí, es muy solidario. Vuelve el Cosquín Rock, pero en forma de TVT durante 4 capítulos. Alguno dirá, ¿qué es TVT? Sí, claro. Esa pregunta. TVT es una expresión surgida de las redes sociales que evoca momentos del pasado para traerlos al presente. Es como un recuerdo, digamos. Ajá. Por lo general está vinculado con recuerdos con carga emotiva, por supuesto. Es por eso que en esta línea de Cosquín Rock se aprovechó el concepto para generar un nuevo producto audiovisual que pretende revivir la última edición presencial del festival realizada en febrero del 2020, de la cual me arrepiento mucho de no haber ido, teniendo en cuenta que fue el último Cosquín Rock. Sí. ¿Vos sabés por qué no fui? ¿Por qué? Porque dije, a ver, ¿por qué? Me ponen a mí este escenario de los traperos, esto no voy. Y lo pusieron. Claro. No, porque, a ver, yo dije, no me llevan a tal banda, a tal banda, a tal banda, y me ponen a los boludos estos que le pagan millones, no voy. Está bien. Y bueno, perfecto. Fue por eso que no fui. De todas formas, me arrepiento un poquito. Tranquilamente podría haberme apartado de ese escenario. Uh-huh. Bueno, siguiendo con la noticia, la nueva propuesta se llevará cuatro emisiones vía streaming, en vivo para todo el mundo. Se emitirán durante junio, julio, agosto y septiembre, con la conducción, por supuesto, de José Palazzo. Y estos contenidos con entrevistas de los principales artistas que participaron de uno de los festivales más importantes de Latinoamérica allá por febrero del 2020. Sputnik V ofrecerá un refuerzo contra la variante Delta a otros fabricantes de vacunas. Los desarrolladores de la vacuna Sputnik V anunciaron que ofrecerán a otros fabricantes de inmunizantes contra el coronavirus una vacuna de refuerzo ajustada para trabajar contra la variante Delta. Recordemos que esta variante fue detectada por primera vez en la India y se asocia hoy a una mayor transmisibilidad y genera casos mucho más severos del coronavirus. Hay vacunas que son efectivas contra el coronavirus, pero que con esta variante Delta les cuesta un poco más batallar al virus. Bueno, esto no ocurre así hoy. Esto es más, la vacuna contra la Sputnik es mucho más efectiva contra esta variante, entonces se está ofreciendo un refuerzo a otras vacunas. Que aunque pase desapercibido, siempre está en alguno de los escenarios alternativos, por ahí en algún rinconcito. La Mississippi Blues Band, bandón de la música argentina. La casita del blues. We'll be right back. Que más he visto en mi vida, mirá que he visto muchas, estamos hablando de la Mississippi Blues Band, y en este caso el blues del equipaje. Entramos en la recta final de nuestro programa, somos, fuimos y seremos Radio Nuestra que Estás en el Cielo, programa ganador del Martín Fierro Federal. Che, a partir de hoy ya pueden ver en las redes, cuando salgan, métanse en el YouTube de YouTube, ¿cómo se dice? YouTube, así como en barrios con la UR. YouTube. Claro, el YouTube. Pónganle en una B, loco, no sean gronchos. Un YouTube de la UTN. Vamos a poder recrear ahí lo que fue este mimo, como dice el Fede Magni, esta caricia que nos hizo el decano de la UTN, el ingeniero Rubén Soro, cuando nos recibió para congraciarse, para agradecernos, para compartir el Martín Fierro. Nos hicimos unas fotitos ahí. Le sacó la lengua a las otras UTN de las otras facultades regionales. Le dijo, mirá, nosotros tenemos Martín Fierro, ustedes no, Giles Franja. Bueno, así que con mucho gusto acá compartimos este material que ya se puede ver en las redes, donde estamos ahí con el Fede Magni, Lavane Ríos y Guada Zapata, que fueron los más viejitos que pudieron ir. Y ahí estuvimos charlando, reencontrándonos, haciendo una reunión de camaradería con las autoridades de la Universidad Tecnológica Facultad Regional Córdoba, donde todos los lunes hacemos Radio Nuestra que Estás en el Cielo, y a esta hora, cerca de las 23, comenzamos a despedirnos, no sin antes decir que les habla Quique Zapata, que la conducción es responsabilidad de Victoria Granero y el Sacha Botero, los personajes ficcionales, dos jóvenes actrices de nuestro medio, la Maca Jerez Guerrero y Pola Alabán. La producción es de Guadalupe Zapata y de Lavane Ríos, que está produciendo desde 3.500 kilómetros, desde la isla, fuera del continente de Tierra nivel. Del Fuego, sí, desde el territorio nacional de Tierra del Fuego, Lavane produciendo, así que le mandamos un beso, está ahí con sus papás, se va a quedar un tiempo por aquellos lados, después la tendremos por este lado, pero sigue siendo la productora. Para que vean que somos federales. Claro, desde el fin del mundo. Desde el fin del mundo. Control y puesta en el aire es de responsabilidad de Darío Genovese. La mascota de la suerte es Uni, el unicornio. Uni porque es de universidad. No sé si me explico. Ajá. Sí. Este programa, mira, es Margarita para los chanchos, no tengo que explicar. Bueno, se completa el equipo con el Fede Magni en la columna Canciones con Historia. Hoy este temazo, Barro Tal Vez, del Flaco Spinetta querido. Y la editorial siempre ajustada, siempre precisa en todos los órdenes, nacional, local, internacional, de Luis Aubrit. Te recordamos que puede escuchar en forma completa que la segunda parte de la nota que pusimos al aire con este compañero colombiano para hablarnos de la situación de ese querido país de Latinoamérica que está pasando por también un momento social significante. La nota que le realizara Luis Aubrit, la primera parte la escuchamos en la sección editorial, la segunda la vamos a poder escuchar en forma completa, la segunda parte o la nota completa, en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage, concretamente Radio Nuestra que Estás en el Cielo en Facebook. Las personas gestantes tendrán prioridad en la vacunación contra el COVID-19. Así lo confirmó la ministra de Salud, Carla Bisotti, en conferencia de prensa desde el Centro Cultural Kirchner. Recordemos que ya estaba vigente la vacunación de personas gestantes, pero con condiciones de riesgo, eso desde febrero. Pero con este contexto del aumento de casos, con la evidencia de que estas vacunas son seguras, se incorporan las personas con indicación médica. Tienen que presentar un certificado médico. Ajá. Y se incorporan las personas gestantes para recibir la vacuna contra el COVID, más allá de tener o no alguna condición de riesgo. Quienes entran también en esta lista prioritaria para la vacunación contra el COVID, las personas lactantes, es decir, las personas que ya tuvieron a su bebé, pero que están en periodo de lactancia, ellas también entran en esta lista prioritaria para la vacunación contra el COVID-19. También lo tenemos a Pugliese, Pugliese, Pugliese, nuestra mascota de las... Siempre decimos que Uni tiene un compañero que es Pugliese, Pugliese, Pugliese. ¿Sabes quién es? Hoy se lo muestro. A ver. A ver. Lo queremos ver. ¿Lo ve? Ahí lo tiene. Sí, sí, mira. Mira vos. Es un angelito dorado, que se lo chorea un arbolito de Navidad. Y este se llama Pugliese, Pugliese, Pugliese. Porque además está con una guitarrita ahí, tiene que ver con la música, con lo artístico. Por eso nos va re bien. La última información con el señor Sacha Botero. Una por una, las 25 localidades que no tendrán clases presenciales por las nuevas restricciones en Córdoba. En primer lugar, la ciudad de Córdoba, Malagueño, Saldán, Mendiolaza, Malvinas Argentinas, La Calera, Villa Allende, Río Cuarto, Las Higueras, Santa Catalina, Olberg, Río Tercero, San Francisco, Villa Carlos Paz, Vialet Macé, Cosquín, Santa María de Punilla, Villa María, Villa Nueva, Belville, Altagracia, Cruz del Eje, Villa Dolores, San Pedro, Jesús María y por último, Colonia Carolla completa la lista de 25 localidades que hasta el 2 de julio no tendrán clases presenciales. Acompañan a nuestro programa el Sindicato de Empleados Públicos y Casa Limpia. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Le damos la bienvenida a Carolina. Caro querida, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola. Hola, hola. ¿Qué onda, loco? ¿Cómo anda la gente, loco, del programa? Hola. Veo que ha apagado el wifi o está con esa loco colguete. Bien arriba acá para... Está lejos, la escucho lejos del micrófono, acérquese. Sí, no me digas. Ahí sí, ahí va. No me digas. Bueno, pero no se amargue. Ahí va, la boquita cerca del micrófono. No, quiero escuchar fuerte y claro, loco. Sí. Ahí está bien. Te queremos escuchar. ¿Cómo anda la semana? ¿Cómo anduvo? ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda el programa acá? Bien, acá andamos con nieve. Tenemos fotitos de la nieve. Ha ganado Brasil, ha ganado Boca. Estoy feliz de la vida. Los nocheros siguen haciendo playas. No, me imagino. Estoy contento con la vida. Estoy podrido todo. Yo también estoy podrido todo. Yo me cierro en mi casa a hacer música y chao. Estoy podrido todo. Muy bien. Hay que hacer eso. Hay que igual hacer que vos, Quique. Mandar a la mierda del mundo. Claro, viste. De fuck you mundo. Como la frase de Papo que decías hace un rato. No me acuerdo qué estaba. Sí, no me acuerdo qué estábamos diciendo. Sí. La clavaste justa la frase. Sí, pero el odio te hace clavar cosas al ángulo, así, y Papo es un odioso consuetudinario. Claro. Te puedo decir, no cambia nada estar un poco sucio si mi cabeza es eficaz. Me sale eso porque no me bañé, por ejemplo. Se cae. Claro, así le dije a una novia, me dejó por mugriento. También, ¿no? Le dije a una novia que tenía eso cuando tenía 20 años, me largó por sucio. Pero bueno, me quedé con Papo. ¿O no? ¿Está bien? Claro. A veces hay que tomar decisiones. Bueno, loco, acá andamos. Qué buena onda, hay que seguir el proceso de vacunación, loco, que nos vacunemos todos, que ya va a llegar. Sí, tranquilidad. Sí, ya llegué. Tranquilidad. Y bueno, también estoy de acuerdo con vos, que esperemos la liberación de Milagro Sala, loco, ahora que hay elecciones en Jujuy, esperemos que gane el Frente de la Victoria, Frente de Todos. Sí, no, eso. En provincia tan facha. Con ahí, con Gerardo Morales, el gobernador corrupto. Jujuy y Salta son iguales, tiene dos clases sociales bien diferenciadas y están los, bueno, Morales en el caso de Jujuy, los Nocheros en el caso de Salta, gente desclasada. Y no lo digo despectivamente, no lo digo, por favor, en forma racista. Son morochos igual que yo, no puedo decir negro porque la supremacía de la raza negra en el mundo es maravillosa. Pero estoy hablando de estos morochos resentidos, como Tevez, ¿no? Que producen esas cosas aquí, desgraciadamente. Usted me entiende, Caro. Sí, loco, que no tener conciencia de clase. Exactamente. No tener conciencia de clase. Eso se trata, de la conciencia de clase. Decime que la hija de un sojero sea una cheta bárbara, te creo. ¿Me claro. El laburante que lleva el pan todos los días y vote a Macri, dejémonos de joder. Estos culos sucios de los nocheros. No volvamos al pasado, por favor. Claro. Como dice León Gieco, este es un país de esponja, se chupa todo lo que pasó. Bien, no, muy bien, con citar Macri ahí a León. Que... Qué grande, Caro, qué grande. Macri diciendo, sí, loco, Macri diciendo que cuando él gobernaba la gente no se iba de un país. Por favor, cara dura de mierda. Basta, porque no nos olvidamos lo que fue tenemos Macri. Tenemos que aguantar no estos ladrones fue, dando loco. Consejos sobre salud. Tenemos que aguantar estos ladrones inescrupulosos dando... consejos sobre la educación, estoy harto, basuras. Diciendo que, basura, sí, totalmente, diciendo que el coronavirus ha sido una gripe, ¿viste? Claro. Después no, retracar, no, terrible. ¿Viste? No, son una basura, son una veneno de humanidad, como cantaba la Versiki, musicalizábamos el otro día, son el veneno de claro. Qué lindo tirar la frase, ¿viste? Cuando hablé con claro. Él, el palo, loco. Claro. Que te entienda. Nos bueno, tenemos que juntar cerveza al largo y tendido. Sí. Claro que sí. Sí, olvídese. El merecido lo vamos a tener. Sí. Así que, bueno, nada, loco. Liberen al PTR, justicia para Callejero. Ya vamos a subir temas a YouTube de las cachavachas del rock and roll para que puedan escuchar sí, la banda. Claro. Así sí, que... sí, sí, sí, sí. Bueno, ahí nuestra productora. Ni una menos. Ahí nuestra productora no... no sí, no, me está ahí. No, nos hace el dedito. No está. Que se hacemos con el flequillito. Sí, con el flequito rolling, ese que le hizo usted. ¡Qué grosa! Le hizo rolling a la chica y ahora usa la tijera para cortar, ¿no? ¿Vio cómo es? Claro, mira. Claro. Bueno, claro, querido. Otra del palo, ¿eh? Sí, no, sí, del palo. Divina, divina. Es calladita, pero del palo. Caro, querida, tenga buena semana. Gracias, loco. Mucho, cuídese, por favor. Que ande muy bien. Hermoso el programa, hermosa la radio, hermosa la gente. ¿Se acuerda que le iba a saludar la vida? El lunes pasado le dije que le iba a despedir con los caballeros de la quema porque hablábamos raja rata, le dijo en un momento a Macri. Bueno, hoy le traje raja rata de los caballeros de la quema y se lo quiero regalar a usted. Se lo dediquemos al Kid Reposera, loco, que seguro que es el programa. Totalmente. Iba a escuchar así que esa basura. Dediquemos. Bueno, gracias, Caro querida. Aprovechamos para despedirnos. Dale, loco. Bueno, Caro, querida Macarena Jerez Guerrero, queridas compañeras abrazo. De la producción, Guadalupe Zapata, querido Vane Ríos, Darío Genovese, a los compañeros en la co-conducción, al Sacha Botero, a la Vicky Granero, a Pola Alavana, Fede Magni y al Luis Aubrit, nos despedimos, le pedimos que se cuiden, que se sigan cuidando de esta porquería que ya pasará, créanme que ya va a pasar. Nos reencontramos el próximo lunes en 94.3, la banda de frecuencia modulada de la UTN Córdoba, para hacer esto que de 20 a 23 se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Compañeros queridos, buena semana. Hasta la próxima. Buena semana, hasta el lunes que viene.